de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día jueves 24 de septiembre, día marcado por lo que es ¿cuál va a ser el pronunciamiento de la Haya? Recordemos que estamos en la etapa preliminar de esta parte donde la Corte de la Haya está decidiendo si tiene la competencia para poder dirimir este diferendo que hay entre Chile y Bolivia, que Bolivia está pidiendo soberanía al mar. Así que está esto en pleno curso, por lo menos en la versión en vivo que está escuchando usted, y vamos a estar también muy atentos de lo que pase con aquello. Tenemos muchísima información, aparte de el listado que ha aparecido de los parlamentarios que estaban fuera de Chile durante la semana distrital. Al final terminaron siendo 14, por lo menos los que se sabe hasta ahora con cierto grado de certeza. Día de lluvia en Santiago, ya en plena primavera, y lo estaremos revisando, insistimos, distintas informaciones en el día de hoy. Entre esas también está la declaración que por lo menos trasciende a la prensa de lo dicho por Sebastián Dávalo. Aunque parezca una broma de mal gusto, Dávalos ha dicho de que se enteró por la prensa, así lo planteó a la fiscal mientras estaba declarando, que se había enterado de por la prensa del negocio de Cabal. Vamos a estar revisando aquello también, y para ello me acompañan el día de hoy, como es habitual los días jueves, Amanda y Joaquín. Muy buenos, muy bien, muy buenos días a todos nuestros auditores de Radio Villa Francia de este matinal. Vamos a estar acompañándolos con todas estas informaciones. Como había mencionado Antonio, vamos en 3 horarios, así que muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas madrugadas. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Es raro decir buenas madrugadas. Estaba pensando en eso. Sí. Que como uno dice buenos días o buenas noches, pero buenas madrugadas. Pero bueno, buenas madrugadas también para todos los que nos escuchan en cualquiera de los 3 horarios que tiene el matinal de Radio Villa Francia. En este día ya de primavera, pero que no parece primavera. Llegamos con una primavera un tanto oscurita, pero esperamos que eso vaya cambiando rápidamente y que vaya mejorando el día, que vaya mejorando un poco el clima y que tengamos un buen tiempo. Uh-huh. Claro, está el tema de la Haya, que está el tema más candente probablemente del día de hoy. Vamos a ver qué pasa ahí. Está todo el chauvinismo también activado. Horrible. Por parte también de lo que hemos hablado varias veces, de que en realidad a los dos países, o sea, a los dos gobiernos, podríamos decir, les conviene tener un poco este tema encendido. y se le ha avivado bastante, también de parte de algunos parlamentarios también de acá, citamos por ejemplo a Tarud, también han avivado bastante el fuego para esta primera etapa, esta etapa previa del Tribunal de la Haya, en donde, para informar, y lo más básico, no se está decidiendo si hay mar para Bolivia o no aún. Lo que se está decidiendo es que el tribunal es o no competente sobre este tema. Así que para tenerlo súper claro, porque hay algunos que ya más o menos han instado de que si es que se falla de un modo esto significa una cosa u otra. No, en realidad esto es una etapa previa. Es como cuando en cualquier juicio se somete y se dice, bueno, este puede ser juzgado y puede ser procesado esta persona. Es simplemente eso, es la etapa previa en donde se ve los méritos y donde se ve la capacidad de un tribunal de ser competente en lo que se le está pidiendo. Claro. No es más que eso, así que ahí estaremos viendo, por supuesto, e informando lo que esté pasando con respecto a esta primera etapa, esta etapa previa del Tribunal de la Haya respecto a este litigio entre Chile y Perú, o sea, y Bolivia, quería decir. Ya estáis metiendo a Perú acá. Sí. Para dejar mal la embarrada, sí, sí, Perú. Y ahí sí que se pone complicada la cosa. Comenzando saludando a quienes nos están escuchando. Ya estoy leyendo el hashtag matinal RBF. Por ejemplo, está Mauricio Donoso y dice: ya estábamos aguaitando a los cabros del matinal para comenzar a comentar juntos el fallo de La Haya. Y nada, recuerden que cada día puede ser peor. Buenos días, dice Landazuri. Abrazo fraterno. Escuchándolos gracias al wifi sin clave de no sé quién, dice. Qué suerte. Saludos, vecino. Mandamos saludos a quienes nos escuchan a través de la señal por FM. Y también a quienes lo hacen por internet desde distintas partes del planeta. De hecho, mandamos un saludo ahí, nos están escuchando desde Irlanda. Así que un saludo fraterno hasta allá. La tierra de Michael Collins. La tierra de Michael Collins. Y de Lisa Hannigan y un montón de gente más. Mucha, de hecho. Y de duendecillos. Y de duendecillos y trébol y San Patrick. San Patrick. ¿Y Leprechaun, no? ¿Ah? ¿Leprechaun? No. ¿Por qué Leprechaun? Son, ¿sabes?, como los duendes, los enanos, po. Sí, po. Los Leprechaun. Mm. Yo estaba pensando en otra cosa, más al estilo Pasolini. Sí, pues se decía, ¿qué onda con aquello? Vámonos con Dávalo. Esto parece sacado de un... Yo ayer lanzaba la tesis de que había gente asesorando y que lo que estaba haciendo básicamente era destruir a sus asesorados. Una especie como conspiración. Por los malos tratos, los malos sueldos, la hora en vela, por hacer un trabajo impecable, que se llevaran los créditos otros u otras, se habían organizado. Y en este país la clase política, la clase dirigente, estaba siendo víctima de esta venganza, este ardid bien armado, fino, y todo indica que parece que va a terminar siendo cierto esta cosa que parece sacada de un... de una película, de una especie de relatos salvajes. Hay una venganza aquí puesta. Parece chiste, parece una broma de mal gusto, pero se sabe, o por lo menos ha trascendido, la declaración de Sebastián Dávalos Bachelet, hecha al fiscal de Rancagua. Por lo menos en ese tiempo, recordemos que actualmente el fiscal Luis Toledo está postulando para la Fiscalía Nacional, que la próxima semana vamos a estar de lleno viendo aquellos, porque el 2 de octubre va a estar revisando la Corte Suprema esta audiencia donde tienen 15 minutos cada uno para explicar por qué deberíamos votar por usted. Y van a elegir 5 personas de ahí. Vamos a conversar de eso más adelante, pero bueno. Sebastián Dávalos declara frente a la Fiscalía de Rancagua por el caso Cabal. Y según Sebastián Dávalos, y así trasciende parte de la declaración hecha a Fiscalía, según Sebastián Dávalos, él no sabía del negocio de Machalí. Él no estaba al tanto del negocio de Machalí. Es más, según Dávalos se enteró por la prensa. Le pagaban como 2,5 millones de pesos mensuales por ir un par de veces a la oficina. 2.8. 2.8. Más o menos, está bien, un buen sueldo. Solamente por de repente ir a asesorar algunas cosas, ir a la oficina. Mensualmente ganaba 2.8, pero no sabía del negocio de Machalí. Es más, se vino a enterar ahora por la prensa. De hecho, se enteró por la prensa el 2015, según Sebastián Dávalos. O sea, al mismo tiempo que Bachelet se enteraba por la prensa, Dávalos se enteraba también por la prensa de este negocio. Así tal cual. ¿Estaba en Caburga igual o no? Sí, pues, sí, él estaba en Caburga. Ah, los dos, estaban juntos viendo, de hecho, la tele él y se enteraron. Estaba en Caburga y se viene antes que Bachelet. De hecho, pues, corrió mucha tinta respecto a cómo había sido aquello. Sí, a la Caburga se fueron como familia. Y ahí regresa antes, recordemos, regresa antes Sebastián Dávalos, porque el día 13 de febrero, ¿se acuerdan que iba a ser como a las 4? Termina siendo como a las 4 y media, termina renunciando ahí desde Palacio en un punto de prensa, pero recordadísimo, no solamente por su atraso, sino por la displicencia con la que lo realiza Sebastián Dávalos, quien lee. Es raro que él estaba a cargo de programas de lectura en el país. Lee de una manera muy extraña. Era luego como de haber formateado el computador. Claro. Ahora sabes, pues, esa parte. Bueno, ese fue el mismo día que se formateó el computador. Toma el texto y empieza. Bueno, yo renuncio porque estoy. Muchas gracias y por esto. Y los telecentros. Chao. Y no voy a responder nada. Y se va. Y no voy a responder preguntas de ningún Gil de acá presente que se llamó. Fue un día más encima de mucho calor. Y se fue. Y bueno, ahí queda de manifiesto que esto tomaba ya ribetes graves. Todavía no había vuelto Bachelet, que vuelve una semana después al Plazo de la Moneda y lanza la frase que la marca un antes y un después, un hito en sus niveles de aprobación. Me enteré por la prensa. Esa frase le costó muchísimo a Bachelet. Y vuelve a aparecer esa frase, por lo menos en estos días, a raíz de que se conoce la declaración hecha hace poco por Sebastián Dávalos ante la Fiscalía. Me enteré por la prensa. Uh-huh. ¿Es creíble eso, no? No, de hecho no es creíble para nada. Bueno, esto, lo más gracioso es que repiten lo mismo, es como que lo está asesorando la misma persona, ¿o no? Claro, y repite, lo peor de todo es que repite una fórmula totalmente fallida. Uh-huh. Que a mí eso es lo que más me asombra de todo este asunto, porque te creo, ya Bachelet se la sacó con el me enteré por la prensa y funcionó, y ya estamos siendo abusivos en usar la misma estrategia que funcionó. Pero no funcionó. Pero claro, lo que están haciendo es abusivo en una estrategia que no funcionó para nada. De hecho, probablemente lo que más le bajó la popularidad a Bachelet fue el decir me enteré por la prensa y que nadie, absolutamente nadie le creyera. Porque no era creíble. Y aún así, ya decir que Dávalos, que era justamente gerente de proyectos, si me equivoco, era, ¿no? Gerente de proyectos de Cabal. Dijera que no está enterado de un proyecto de Cabal, ya es muy absurdo. Que no está enterado que formateó su computador, porque justamente, y por lo menos hasta ahora se sabe que los archivos indican cosas, por lo menos sobre el caso de Machalí, pero él no sabía. Él no estaba enterado, él no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo su mujer. A mí me parece ya, pero de lo más ridículo, lo más absurdo y lo menos creíble que puede haber en el mundo. Aparte, sobre todo siendo una figura pública al fin y al cabo, pues desde que Michelle ha sido ministra, su familia es pública. Claro, y su familia ha tenido también participación, o sea, de hecho él mismo ha trabajado en organismos, bueno, en organismos públicos. Claro. De hecho, él inició su carrera en la Direcon. En la Direcon, exactamente. Entonces, mientras hacía asesorías paralelas también para Gonzalo Vial Concha. Claro, y armaba sus redes ahí con el sector Asia. Sí, pero eso en la parte de Cabal, cuando está en la Direcon, trabaja en esa área, casi haciendo la práctica, y entra de lleno ahí a lo que es esta instancia, que es bastante delicada. Si no llegar y trabajar en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que es el caso de la Direcón, sino que funda paralelamente ahí una consultora y que claro, precisamente asesoraba sobre negocio para empresas asiáticas, que es precisamente el área que él estaba trabajando. Mucha gente se molestó ahí en algún momento, pero todos dijeron, epa, él no está solo, es hijo de, así que cuidado. Y bueno, el negocio más importante que tenía entre manos Cabal, que era en ese momento el terreno de Machalí, Sebastián Dávalos no estaba al tanto. No estaba al tanto de... Era el negocio más importante. Claro, un negocio que tenía, ¿cuánto era? 10 veces el capital de la empresa, lo que se estaba llevando a cabo, era una cosa así. Más o menos. No, era como, era 1000 veces. Si el capital inicial de la empresa eran de 6 millones. Y la ganancia fue de como 2.500 millones. Claro, entonces estamos hablando de, en realidad, de un negocio que obviamente se está enterando uno. O sea, el éxito y el fracaso de ese proyecto era éxito o fracaso de Cabal. Era así de simple. De hecho, yo creo que hasta ahora lo que se habla es de fracaso de Cabal. Yo creo que Cabal murió como empresa justamente porque se descubrió todo esto y se paralizó la transacción. Pero justamente era un negocio muy importante y además un negocio donde ya tenemos muy claro que participa personeros políticos, participan agentes políticos. Bueno, Germán Chadwick, por ejemplo. Y de hecho, hay toda una trama, una teleserie respecto a este negocio de Cabal, donde está metido gente de la CNI. Recordemos que uno de los que es el caso de Sergio Busto, uno de los que está involucrado ahí y que ayudó a agilizar lo que tiene que ver con el préstamo y otras cosas, y termina trabajando para Cabal, está procesado hoy día por crímenes de lesa humanidad. De hecho, fue procesado durante todo este periodo, fue procesado Sergio Busto. Pero acá lo llamativo, por lo menos la noticia de estos días, de ayer particularmente, es que la declaración de Sebastián Dávalos, hecha el 14 de agosto, frente a la fiscal regional Luis Toledo, dicho sea de paso, reitero que está hoy día momentáneamente fuera del caso Cabal, porque está postulando a la Fiscalía Nacional. Bueno, fue el 14 de agosto donde Sebastián Dávalos ocupa lo mismo, la misma frase ya a esta altura famosa, que el 23 de febrero utilizó Bachelet y que le ha costado carísimo. Muy, muy caro. De hecho, cuando pensaban que se estaba como saliendo, Bachelet estaba diciendo, yo no voy a renunciar. Que un poco la cuña también que se intentó instalar el día de ayer por parte de ella hacia la prensa. Vuelve a reflotar la frase y esta vez de nuevo de mano de su hijo. Mal karma. Está complicado. Como decía Mauricio Donoso, cada día puede ser peor. Cada día puede ser peor. Y de Murphy. Claro, y lo que hace justamente, y lo peor que hace Dávalos es que hace recordar justamente la frase de su madre. Que yo creo que es el peor negocio que puede hacer, además. Porque no solamente no le creen a él, sino que vuelve a recordar que en realidad su madre dijo exactamente lo mismo y que nadie le cree tampoco. Entonces, en realidad, es como un muy buen baño de memoria que no le puede hacer peor en realidad a su madre, y que cuando uno lo que imaginaría es que todo lo que debería estar haciendo en realidad es justamente proteger a la figura de la presidenta y no estar saliéndose con estas excusas que nadie le puede creer y que además vuelven a recordar que su madre también mintió del mismo modo. Entonces, y lo deja... Y la madre fue... peor, porque ella estaba haciendo un punto de prensa. Claro. Acá se trataba de una declaración que igual es importante también decirlo, cuando se está declarando en tribunales, el desacato no es menor. O sea, si se logra probar un falso testimonio por parte de Dávalos. Y ahora la Corte de La Haya se ha pronunciado y ha desestimado lo planteado o la posición de Chile y admite la competencia para dirimir lo que tiene relación con este diferendo entre Chile y Bolivia. Repetimos, la Corte de La Haya ha aceptado dirimir esta situación entre Chile y Bolivia, por tanto, la primera pretensión original de Chile, bueno, para ponerlo en términos simples, perdió Chile. Aquí van a haber un montón de lecturas que no se pierde porque era una cosa esperada todo el tema. Chile esperaba, de hecho se la jugó de una u otra manera por establecer de que La Haya no tenía competencia y que La Haya dirimiera aquello, tomara en consideración los planteamientos, lo ha hecho y en estos momentos la Corte de La Haya ha señalado que rechaza la objeción preliminar de Chile por 14 votos contra 2. Así. 14 contra 2. 14 contra 2, bastante. Bueno, esto nosotros lo habíamos ya anunciado. De hecho, estoy leyendo algunos tweets de Max, que era bastante pelotudo ir a decirle a la Corte que no tenía competencia cuando lo que está haciendo precisamente la Corte de La Haya, a nivel global, esto no tiene que ver solamente con el caso de Chile, es posicionarse como la instancia donde se diriman las cosas de manera pacífica, democrática, que es un poco más o menos el espíritu que tiene la Corte de La Haya. Y nada, la Corte de La Haya rechaza la objeción preliminar de Chile. Así está la cosa. Sí, era bien ridícula, o sea, como lo estás planteando ahora, yo no conozco mucho del caso, pero si tú voy y te acuso a ti, que eres el juez, que tú no eres competente para ver mi caso, obvio que tú como juez vas a rechazar eso. Es que, o sea, no es tan loco, porque esto en términos de derecho se da. De hecho, hay en algún momento determinado que se declara no competente, se da porque esto le pertenece a otro. Claro, le pertenece a otro. Era un poquito pelotudo porque efectivamente el tema de la Corte va por ese lado y tratar de posicionarse ya a nivel global, incluso generar de que otros países que están también en conflicto resuelvan su tema allá. Claro, exactamente. El tema y de lo que reclamaba Chile es que decía, bueno, es que si es que se declara competente van a tener que revisar toda la frontera que había y por haber en el mundo. Porque lo que Chile está señalando es que supone que no hay ningún tema pendiente. Pero en realidad, obviamente, lo que tiene el propósito de La Haya es justamente mediar a través de ese espacio, canalizar a través de ese espacio estos tipos de conflictos. Y lo que uno puede reconocer es que obviamente hay una tensión incubada o no, como uno quiera, pero hay una tensión respecto a un tema pendiente entre Bolivia y Chile respecto al mar. Uh-huh. O sea, uno no puede decir hoy esto se le ocurrió a no sé, pues a Evo Morales hace una semana. Claro. No, un tema que siempre se ha hablado desde yo que tengo memoria, es un tema que se viene hablando, se viene discutiendo, por lo tanto en realidad es un tema pendiente, es un tema que se tiene que en algún momento resolver o se tiene que zanjar de algún modo u otro. Uh-huh. Y obviamente el espíritu de La Haya, que como Tribunal Internacional tiene ese propósito, es que se dirima por ese medio y no por otro. Anteriormente existían otras figuras de mediación pacífica, pero que eran figuras finalmente de un mediador acordado entre las dos partes, que era, no sé, pues, utilizar al Papa, la Reina Isabel y todo ese tipo de cosas que ya eran bien ridículas. Y por lo tanto, en realidad, el Tribunal de La Haya viene como a ser en realidad un tribunal que juzgue derecho, que no sea simplemente una santidad. Claro, una santidad o una instancia, entre comillas, superior que dirima un tema. Y que justamente lo que se diga, Zacate, que es de hecho uno de los temas que tiene el Tribunal de La Haya. O sea, lo que dice el Tribunal de La Haya tiene que acatarse o hay sanciones internacionales. Yeah. Y por lo tanto, obviamente va a aceptar porque en realidad es el espíritu de resolución, podríamos decir, pacífica de temas que podrían tener no resoluciones pacíficas. O sea, varias veces amenazados sí, y o sea, han empezado a decir así, no, esto tiene que ser resuelto de otra forma. Esa misma grabación me acuerdo de Checho Irane que cuando pusimos en la importancia del cangrejo, que no fue una intervención radial, decía más o menos eso, así que hay que tener, más o menos hay que mostrar los dientes, pues. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, obviamente, lo que más va a hacer el Tribunal de la Haya va a decir, no, pues hay que resolverlo de la forma más pacífica posible. Sí que, no, a mí me parece bien por un lado, porque creo que obviamente tienen que ser este tipo de canalizaciones, pero por otro lado, el tema de la discusión del mar en realidad lleva a un chauvinismo bastante intenso, en donde quienes se van a quedar del mar en un lado u otro, en realidad no es el pueblo. Si en realidad la pelea por nosotros debería ser que el mar pertenezca a los pueblos, más que el mar pertenezca a las siete familias de Bolivia, o a las siete familias de Perú, o a las siete familias de Chile. Uh-huh. El mar debería pertenecer a los pueblos. Yo creo que esa es como la primera y lógica demanda. Y lo segundo es que en realidad, y ahí también uno entiende también por qué se desaceptan estas competencias, es el gasto enorme que las naciones tienen respecto a estos fallos y a estos tribunales. Son equipos de abogados extranjeros que se dedican ellos mismos, de hecho en el caso con Perú, ellos mismos escribían libros, los de los dos lados se dedicaban a hacer libros, y uno asesoraba y trabajaba para Perú y el otro trabajaba para Chile. Entonces en realidad, tipos que ganan mucha plata, tribunales que gastan mucho dinero, que pueden ser utilizados en mejores causas en cada uno de los países, po. Y al final, por una lucha así bastante chauvinista, termina gastándose en un tribunal y en abogados multimillonarios para intentar ganar o perder, no sé, un pedazo de mar para unos pocos, po. Uh-huh. que es el tema que, bueno, que uno ve. Supongo que mal día y preocupación para siete familias en Chile. Exacto. Que son básicamente las dueñas del mar, en términos ni siquiera eufemísticos, sino en términos bastante ciertos. Derechos adquiridos, dicen ellos. Bueno, derechos adquiridos, claro. Hay celebración en Bolivia, obviamente. De hecho, había mucha expectación allá y se ha generado este chauvinismo también. Y la situación, en términos bien concreto, era de que al generar de una otra manera esa expectativa también que generó Chile, de decir, bueno, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí llega, y eso sería un triunfo, porque nos van a llevar para otro lado. De hecho, todas las tesis posibles, y de hecho, esa fue la trampa, por así decirlo, que cayó la diplomacia chilena, que mantuvo una línea desde Piñera hasta Michelle Bachelet con el tema de la Haya. Recordemos que por la misma razón, Felipe Bulne, el agente de la Haya, se mantuvo. Felipe Bulne, aquí lo recordarán porque era el ministro de Educación cuando estalla el movimiento estudiantil el 2011. El que no rimaba con nada. El que no rimaba con nada, pero algo se inventó. Que al final se ocupó de su primer nombre, Felipe. Pero se generó una expectativa y Bolivia, de una u otra manera, está celebrando en este momento. Que en términos simples, esto es decir, la Haya es un triunfo para Bolivia en el siguiente sentido. La Corte de la Haya, o el Tribunal de la Haya, lo que ha señalado es, hey, siéntense y conversen sobre este tema. Es, sí, este es un tema y por tanto tiene que ser revisado por estas dos partes. Es un triunfo de Bolivia por donde lo mirí, en términos diplomáticos. Que sí, es precisamente lo que está buscando Bolivia. De hecho, ni siquiera está buscando ganar acá. Tiene otra instancia, inclusive, para poder resolver el tema del problema. De hecho, si le va mal en la Corte de la Haya, ha dicho que no va a renunciar a su tema de soberanía y va a buscarlo en distintas partes. Pero acaba de tener un triunfo diplomático súper predecible. Si acá lo dijimos en innumerables oportunidades a Tosudé y esa cosa constante, ¿no? Que estamos convencidos y que tenemos los argumentos necesarios, de decirle al Tribunal de la Haya que están precisamente por lo menos una campaña hace como 10 años hacía full para demostrar de que es un tribunal potente, para demostrar de que dirime, precisamente está para este tipo de cosas, de la resolución de conflictos limítrofes de forma pacífica, de forma amable, democrática, en estado de derecho. Le viene a decir Chile que no tenía la competencia porque esto no es tema. Y la Corte de la Haya le ha dicho dos cosas. Primero, tenemos competencia, y segundo, sí es tema. Y se tienen que sentar en este momento para tratar de resolver, y aquí va a venir una resolución en algún momento. Sí. Eso es lo que acaba de ocurrir y es lo que se ha señalado por 14 votos a favor, 2 en contra. Chile va a hacer, obviamente, hincapié en los 2 votos en contra de por qué hubieron 2 jueces, o jueza en este, no sé el caso con detalle, pero que tomaron los argumentos de Chile. Va a concentrarse en esos 2, vamos a escuchar todo el día en esos 2 y el por qué. Pero aquí lo real es que son 14 votos a favor, 2 en contra. Sí, y además que hay que ser muy... muy gil, cuando decir la palabra, creer de que en un tribunal de 16 jueces va a haber fallo unánime, lo que nunca va a haber probablemente en un tribunal de esa cantidad de jueces, probablemente en Chile, no sé, por los tribunales penales que son 3 jueces, uno entiende que haya una buena cantidad de unánime porque en realidad la probabilidad de que 3 estén pensando lo mismo es muy alta, pero la probabilidad de que 16 estén pensando exactamente lo mismo y estén tomando y leyendo bajo los mismos argumentos un caso es muy distinto. También me gustaría a mí resaltar los términos políticos, principalmente términos de popularidad que también implica este juicio. O sea, esta primera instancia, que obviamente cada uno puso su postura, porque en realidad lo que podría haber hecho Chile, haber apostado de que en realidad esto es lo normal, se acepta, y haber bajado un poco el peso, que es lo que por ejemplo se hizo con la instancia con Perú en la vez anterior, bajarle un poco el peso a la podríamos decir, a esta primera instancia de declarar competente o incompetente, pero en realidad Chile lo que hizo fue poner ficha, y eso también tiene sus consecuencias políticas. Llegó y puso ficha y dijo, en realidad lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a bloquearlo desde el inicio, vamos a bloquear y vamos a hacer de que se declare incompetente porque tenemos los argumentos, tenemos el equipo de abogados, tenemos al gran Felipe Bulnes, que yo no sé a quién le ha ganado alguna vez en su vida, pero lo ponen en cosas importantes, por lo tanto estamos seguros de que vamos a ganar. Por otro lado, Bolivia, que yo creo que apostó bien al caballo correcto, que era lo más lógico, apostó a que el tribunal se declarara digamos competente. Digamos que igual había posición, o básicamente... Esto era bien tautológico. Cualquiera de los resultados, claro, obviamente si se rechazaba el recurso de Bolivia y por tanto se aceptaba lo planteado por Chile, obviamente, claro, la cosa cambiaba, pero no paraba. Claro. Ese es el punto. Pero al aceptarse, rechazarse, perdón, la objeción preliminar de Chile... Queda hoy día, a la luz de cómo se ve la situación, como triunfadora Bolivia. Estamos solamente en la primera parte. Claro. Pero aquí, más allá de lo que pueda venir en términos de resultados, que puede incluso ser bastante no tan bueno para Bolivia de lo que he buscado. Pero era tautológico porque en cualquier escenario Bolivia seguía. No, eso sí. Es que yo me refiero a los términos de que son 2 presidentes que están con muy baja popularidad y que estaban también apostando fichas políticas, más allá del, podríamos decir, del camino diplomático que tenían más adelante. Obviamente Bolivia iba a seguir, Chile va a seguir también insistiendo por donde sea, pero el tema es que acá políticamente, también en términos de popularidad, se hicieron apuestas. Y teníamos a 2 primer mandatarios de los respectivos países con muy baja legitimidad, que están aprovechando esta instancia también para poder ganar unos cuantos puntos de popularidad. Evo Morales yo creo que va a subir en las encuestas, lo más probable. Estamos viendo, obviamente, todo este mismo chauvinismo ayuda ayuda siempre justamente a moderar y a por lo menos subir a un nivel aceptable la popularidad. A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar con Bachelet. O sea, no me preocupa porque me preocupe Bachelet, sino porque en realidad me genera cierto interés. O sea, ¿cuánto va a bajar en realidad también de esta soberbia? Porque en realidad también hay que decir que se comportó con soberbia mediáticamente la postura chilena, diciendo estamos muy confiados de lo que va a pasar acá. Y ahora que se desmorona así de forma rotunda, porque si estamos hablando de 14 contra 2, estamos hablando de un fallo rotundo. O sea, no unánime, pero rotundo. ¿Qué argumentos van a sacar para moderar esa caída de popularidad? O sea, tiene que ver con lo mismo, con cuántas fichas políticas se le puso al tema, cuánta propaganda se le hizo. Si no hubiera sido tema, si no se hubiera instalado a través de los medios, que nosotros, Chile, la potencia, qué sé yo, es tan importante este fallo, no, la caída no hubiera sido tan abrupta. Por supuesto. Y con eso tiene que ver, pues, y al, bueno, y a eso se apela, esa es la ficha que apela cualquier gobierno con baja popularidad o cualquier gobierno en realidad, que tiene que ver con desviar la atención de los problemas sociales hacia los problemas de territorio que no nos competen, le competen a los dueños del territorio. Claro, exactamente. Por eso las siete familias deben estar muy preocupadas, como decía el Toño, yo creo que lo es así. Pero claro, el resto no es un tema así que sea así la no es comprensible y es un tema que se ha ido incubando por los medios, eso es súper interesante. Perfectamente podrían haber hecho que esta fase pase más o menos desapercibida. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo, por lo menos con el caso con Perú, el fallo con Perú, también las primeras fases del fallo de la Haya, por lo menos del juicio de la Haya, se hicieron de forma más desapercibida y se pusieron todas las fichas mediáticas al fallo final. Claro. A la parte oral, podríamos decir, del fallo final de la Haya. Uh-huh. Y ahí se le dio todo, se le concentró todo el ruido que haya que concentrarle, etcétera. Pero acá en realidad lo que uno ve es que se le puso mucha visibilidad a una etapa que obviamente siempre se hace, que es intentar declarar incompetente al tribunal mismo para que no siga prosperando el juicio. O sea, pero se hizo sin mediar o sin tener la certeza de que en realidad eso podía perderse perfectamente. Uh-huh. Y lo que ocurrió ahora es que se perdió. Entonces yo creo que Chile y la población chilena va a tener que ver un poco su argumento. Yo creo que hay una cuestión que Max tiene harto la razón, que en realidad que la diplomacia chilena es muy buena para hacer tratados de libre comercio, muy buena, de hecho, hace con todos los países, pero para los demás... Llévese en realidad, todo de acá. Claro, y principalmente para el trato con los países vecinos, para tomar estrategias como este tipo de cosas, uh-huh. La diplomacia chilena es bastante deficiente. El vecino egoísta del barrio, po. Claro. O sea, yo creo que, bueno, ahí se ha discutido acá, particularmente en este programa, varias veces el ¿cómo plantearlo? La política exterior de Chile, particularmente con la vecindad, con la región, no es de las mejores. De hecho, hemos conversado en reiteradas ocasiones lo que ha pasado con el Mercosur, por ejemplo. Chile negoció solo tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, no en bloque como en algún momento determinado había sido planteado, en términos del Cono Sur. Chile tiene una política un poco antipática en el barrio, en términos diplomáticos, que insisto, tiene una muy buena política exterior en lo económico, en términos de Europa, con China, Estados Unidos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Uno podría decir, hey, las cifras no son tan así, porque de hecho cerca de casi un 30% de las exportaciones de Chile van a Brasil, por ejemplo. Sí, pero establecer lo meramente económico como una forma de relación diplomática es sumamente complicado. Entonces, aquí hay que ver varias aristas. Claro, exactamente. Yo creo que ese es el tema. O sea, Chile ha tenido un énfasis bastante en lo económico de sus relaciones diplomáticas. De hecho, a tal punto de que en el mismo caso también del fallo de la Haya con Perú, se llevó a cabo esta la teoría de las dos cuerdas. O sea, vamos a mantener nuestras relaciones económicas, no queremos tocar nuestras relaciones económicas, pero sí vamos a discutir sobre los temas políticos diplomáticos. Uh-huh. Porque en realidad Chile, así uno se da cuenta, prima sus relaciones internacionales y económicas por sobre la amistad, la hermandad entre los países, no sé, pues compartir ciertos elementos. Es que la élite chilena, o sea, quienes gobiernan este país, tienen una ideología súper marcada. Tiene claro que ver con eso, al fin y al cabo. Obviamente que no van a pelear por la patria grande, pues, ¿cachai? No tiene por dónde, si ya sabemos quiénes nos gobiernan. La misma Bachelet, ahí de la parte de la familia militar de la élite chilena. No podía esperar eso. Hecho, eso era un discurso lindo hace 10 años atrás, que América Latina unida, qué sé yo. y ya no, pues, ya, o sea, todo eso era mentira, como fue mentira La Alegría Ya Viene, como es mentira la educación gratuita, como es mentira todo eso, porque al fin y al cabo las decisiones políticas que se toman tienen que ver con conservar el poder. Claro, de hecho, así como un muy buen ejemplo así también de política, incluso económica, diplomática chilena, fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos durante la plena conformación del Mercosur. Uh-huh. De hecho, uno se analiza así más profundamente probablemente lo que terminó arruinando el Mercosur. Fue la escapada de Chile con los tarros de, bueno, estamos negociando acá libre comercio, pero en realidad por otro lado negociamos con Estados Unidos y después nos olvidamos en realidad del Mercosur, po. Y así fue, o sea, vamos a primar nuestra relación con la potencia imperialista frente a nuestras relaciones con nuestros países vecinos. El Mercosur era mucho más que un tratado económico, era un tratado de integración. De hecho, todavía en Argentina, Uruguay, todavía siguen operando el concepto de Mercosur, pero un concepto que nunca prosperó finalmente por eso también. Acaba de hablar Michelle Bachelet, reunida con la transversalidad de los representantes políticos del país, desde la UDI al Partido Comunista, PRI, ton de gente más, la gente, el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, y el canciller Heraldo Muñoz. Una muy nerviosa Bachelet, de hecho tuvo varios errores en la lectura que estaba realizando, señaló de que Bolivia no ha ganado nada. De hecho, llama la atención que termina fustigando de paso a la Corte de la Haya, al Tribunal de la Haya, lo que a luz de lo que está ocurriendo no parece ser del todo conveniente, señalando que se habían... No malinterpretado, que lisa y llanamente se habían tergiversado lo que eran cuestiones de hechos como el tratado de 1904, que habían de una u otra forma hecho una lectura errónea de lo que había pasado, pero que Bolivia no ha ganado nada y que van a seguir ellos adelante y están unidos para defender la soberanía de Chile. Insisto, una muy nerviosa Bachelet, de hecho tuvo varios errores en el momento de la lectura, pero respaldada por el conjunto de la clase política chilena, estaban todos, de hecho el primero en abrazarla, felicitarla, fueron Patricio Walker, actual presidente del Senado, y Felipe Kast, expreso político de un par de horas en Cuba. Estaba torturado. Ahí. Sí. No, pero eso es lo que ocurre ahora. 14-2. Un golpe a la Tosude. Sí, es tema. Es muy extraño cómo lo minimiza Bachelet. Fue 14-2. Esto igual fue contundente de decir la tesis que tenía Chile. Obviamente aquí van a haber un montón de interpretaciones. Le doy por firmado que esos dos votos que fueron en contra de la mayoría, el 14-2, va a ser el que va a ser ocupado como argumento para decir exactamente lo siguiente. Esto es un guión que ya es conocido, para decir, bueno, esos dos votos, esos dos acogieron la tesis chilena, por tanto había asidero, por tanto el argumento de Chile era el correcto, pero acá va a darse la interpretación que le estaba señalando delante. La Corte quiere posicionarse a nivel internacional, que es una instancia precisamente para dirimir este tipo de cosas. Cosa que se sabía desde antes, por lo demás. Así que tenemos aquí, para rato, fácilmente, yo creo, un año, dos años, por lo fácil, vamos a estar hablando de este tema, que va a tener su pic en algún momento, cuando toque precisamente sesionar. Hay instancias también preliminares, hay instancias donde participan básicamente los agentes, las presentaciones, qué sé yo. Pero sin duda aquí fracasa obviamente una política diplomática errática. Algunos recuerdan, bueno, ahora se están acordando, fue Felipe Bulnes quien precisamente fracasó en la negociación con los estudiantes en 2011, terminando en un estallido súper grande. Recordemos que no termina resolviendo y tiene que salir del cargo en el caso de lo que fue Felipe Bulnes. Claro, y toma Harald Beyer, que luego también después lo sacaron. Y claro, Felipe Bulnes tenía... Es rara la figura de Felipe Bulnes, a mí me llama la atención, porque en realidad, como que insisto, yo no lo he visto lograr absolutamente nada. Felipe Bulnes se supone que estaba encargado, hasta ese momento, estaba encargado también de llevar a cabo tengo entendido la reforma al código penal. Lo ponen finalmente, lo tiran a educación. En educación fue probablemente uno de los peores negociadores, continuador de Lavín, principalmente por los cuestionamientos que tenía Lavín puntuales, pero Felipe Bulnes no lo hizo en ningún modo mejor. Y estuvo súper poco rato, parece, Bulnes. Estuvo bien poco rato. Igual se suponía que era, él siempre se había planteado como ministro de transición. Uh-huh. Subrogante. Claro, subrogante, pero no logró absolutamente nada, no logró negociar con los estudiantes, y lo mandan a Estados Unidos finalmente, como embajador. Y por algún motivo, y de hecho se entienden los motivos, en realidad se le nombra para este caso, y se hace justamente un poco la devuelta de mano, de poner de alguien vinculado al gobierno anterior también para darle un carácter más de Estado, y que no sea una cosa solamente de este gobierno el tema de la Haya. Uh-huh. Pero en realidad, si uno ve el currículum de Bulnes, uno ve su historial. No es un tipo encargado de la diplomacia, no es un tipo encargado en relaciones exteriores, no es un abogado especialista en eso. No es especialista en eso, de hecho, es más un abogado, fuera de broma, corporativo. Ahora sí, tiene experiencia, obviamente, en términos de diplomacia, en Cancillería, fue embajador de Chile en Washington. Eso es una credencial bastante potente. Eso fue después de ser ministro de Educación. De hecho, corríjanme si él también pasó por la cartera de justicia. Sí, pues por él eso estuvo en el Ministerio de Justicia, fue ministro de Educación y posteriormente después se va a embajador de Chile en Washington, lo que es una credencial no menor, porque les recuerdo que en última instancia, si esto se dirime en un arbitraje, quien debe hacerlo es Estados Unidos. Ojo con eso, que qué? También se vio con el caso de Perú. Porque eso se dice el tratado. Los tratados, claro, una especie como de garante. Estados Unidos le ha quitado el voto. Fuera de broma, el que está en el caso de arbitraje, quien dirime eso en última instancia es Estados Unidos. Chile tiene excelentes relaciones con Estados Unidos. Es obvio. Se entenderá que si tiene que dirimir entre Bolivia y Chile, se queda con Chile. Eso también es una apuesta a nivel diplomático, no tan que no se habla a nivel de tan, ¿cómo puedo decirlo?, en voz alta. No es una cosa que se establezca, es una diplomacia mucho más soterrada, pero eso es parte de las razones. Bueno, es abogado corporativo en el caso de Felipe Bulnes, que de hecho era abogado de Metrogas, que tiene intereses precisamente en el resultado que pueda tener esto a final de plazo. Recordemos que Bolivia ha ofrecido en reiteradas ocasiones gas por mar, o mar por gas, como en un momento se llamó. No sé, este es un tema que tiene muchísimas aristas, como la mayoría de las cosas, tiene una complejidad más allá de lo evidente, y insisto, esto fue un golpe a cierto discurso. Coincido acá con Duncan Rosales, que dice, si le pusieron tanta ficha a esta etapa del juicio es por la desesperación de subir un puntito en la encuesta lo antes posible. Sí, pues yo creo que ahí está un punto, ahí hay un elemento importante. O sea, se le dio importancia a este proceso que podría haber sido bastante menos llamativo en cuanto a lo mediático. O sea, no digo que hayan descuidado y que no hayan puesto a los abogados en el lugar donde haya que ponerlo. Pero podrían haberlo bajado un poco las revoluciones en cuanto a la mediatización de esta parte. Estamos en el mes de la patria, po. ¿No? No, yo creo que fue una apuesta de que se pensó de que si es que se salía bien con esto, Bachelet salía jugando. Yo creo que esa fue la apuesta. O sea, sabían que y calcularon, dijeron, si ganamos esta fase, Bachelet va a empezar a recuperar su popularidad. Y si perdemos, bueno, ya está casi tocando el piso, y demás, más bajo el piso no llega tampoco tanto. Entonces yo creo que ahí por ahí es todo el cálculo, pero va a tener una caída. No tan considerable como podría haber sido la subida, porque en realidad, como insisto, ya tiene pocos puntos que perder ya a esta altura. Claro, claro, y los puntos que siempre tiene de aprobación son ya los fieles, ¿no? Claro, los funcionarios de gobierno, sí, los de los partidos políticos, los incondicionales. Pero yo creo que igual va a caer, se va a caer su par de puntos, por lo menos. ¿Pero aquí? Ay, es que no sé. Es que me imagino, ¿a quién le importa sobre la soberanía de Chile? Y eso es muy raro. Me encuentro muy extraño. Ese chauvinismo, de que, oh no, es que nuestro territorio, como si fuera algo de nosotros. No sé. Y que así se incuba una idea. De hecho, el nacionalismo justamente funciona para... de hecho, es como el mejor amigo del nacionalismo, el mejor amigo de la conciliación de clases. Eso es un hecho reconocido. Por algo el nacionalismo, no sé, pues el fascismo funcionaron juntos en la Europa de los años 30 y 40. Uh-huh. Porque tiene esa idea. O sea, nosotros nos unimos en contra de un enemigo, y por lo tanto yo y el que tiene más dinero y el empresario o cualquiera, somos todos uno. Claro. Bueno. Y protegemos nuestra nación, porque uh-huh, eso es lo nuestro. Entonces ayuda justamente para estos discursos de unidad nacional, todas estas cosas que finalmente se llaman como para un poco tranquilizar el tablero. E incluso una derrota te puede servir para eso también. Uh-huh. Eso también es un punto para importante. Unirnos. Claro, para decir, no, tenemos que actuar unidos acá, tenemos que hacer un mensaje país. De hecho, ¿cómo se une la clase política? Lo utilizan justamente como un ejemplo para que el resto diga, bueno, ustedes también únanse, o sea, pero en realidad lo que uno ve es que en realidad los que están ahí adelante y están viendo, en realidad son todos del mismo grupo. Claro. Esa es la gran diferencia. De hecho, lo hemos visto, no sé si en otros espacios de la historia o de estos últimos 25 años ha ocurrido, de esto de que vamos toda la clase política a respaldar a la presidenta, como tratando siempre de ponerle el salvavidas. En el tema de la corrupción, en este pacto de los siete partidos, ese como acuerdo que se firmó con el tema de la corrupción y etcétera, y etcétera. Pues están todo el rato así como saliendo a respaldar a Bachelet. Más de la derecha que desde la supuesta izquierda incluso. Claro, exactamente. Ahí esa idea del respaldo también, claro, porque en realidad es un tema que les conviene en realidad a todo esto, porque en realidad están todos delegitimados. En realidad de hecho, yo creo que aquí hay gente que está tirando tesis media esotérica. Esto a propósito de la entrevista que dio ayer en el matinal Mucho Gusto, el matinal de la franja del sí de este país, en la cual... Bachelet saca esta frase que hacía mención delante Mauricio Donoso, cuando Bachelet plantea, llegué a inventar un eslogan para mí misma, ¿se acuerdan? ¿No te escucharon eso el día de ayer? El eslogan para mí misma, según dice Bachelet en este matinal del canal Mega, es, cada día puede ser peor. No, esto lo dijo ayer. ¿Dijo eso? No, dijo eso en el material de Mucho Gusto. ¿Que Mega? Cada día puede ser peor. Cada día puede ser peor. Que llegó a inventar un eslogan para ella misma. Ah, así como en la talla. Sí. Ah. O sea, llegué a inventar un eslogan para mí misma. Cada día puede ser peor. Estoy citando lo textual. Así fue dicho por Michelle Bachelet en Jocoso. Y que ahora toma mayor relevancia tras lo que él falló de la Haya. Igual es chistoso. Igual le salió el humorista. O sea, a la luz de lo que estamos viendo, es chistoso. Igual te estáis poniendo Piñera. Claro, además tuvo el elemento de ayer aparece lo de Dávalo. O sea, el día fue peor y ahora nuevamente, de nuevo fue peor el día. Así que por lo menos hasta ahora se le ha cumplido su máxima a Michelle Bachelet. De hecho, yo creo que tiene dos golpes a su haber, así en cuanto a popularidad y legitimidad Bachelet, así muy seguido. Insisto, el tema de Dávalo vuelve a recordarnos la declaración de febrero de Michelle Bachelet, diciendo que se enteró por la prensa y de que justamente la gente no le cree. Yo creo que mientras va pasando el tiempo, menos gente le cree a esa declaración. Dávalos lo vuelve a revivir diciendo exactamente lo mismo. Y ahora nos encontramos con el fallo de La Haya, que había sido puesto como una de las fichas de salvación de este gobierno y podríamos decir de este bloque político, y que nuevamente podríamos decir se cae. Por lo tanto, en realidad yo creo que la próxima encuesta de opinión y percepción de Michelle Bachelet le va a ir bastante más mal que lo que le había ido ahora. Más los puntos que probablemente bajó cantando los viejos estandartes. Yo creo que ahí subió. ¿Tú crees con los viejos estandartes? Para algunos viejos. Bueno, la gente derecha decía que lo había hecho para subir puntos. Esa era como su tesis. Por lo menos lo que se leía. Oh, me acabas de decir que yo tenía esa opinión de derecha. Estaba también lo... Claro, estar con Esati. Yo creo que claramente, por lo menos ya con todo esto, sí que ya perdió cualquier cosa que podría haber ganado con la presidenta en terreno, como le llaman algunos, en el lugar del terremoto. Además que también se ha descuidado ese tema desde hace un par de días. O sea, sí. Se acabó el fin de semana y el terremoto, la zona afectada, se le restó importancia. De hecho, está todo hablando sobre lo que pasa en La Haya. Y uno no ve la preocupación de todo esto con respecto a un terremoto, que sí es un tema, debería decirse un verdadero tema país. Sí. Acá son capaces de juntarse todos, de alinearse, y en el caso del terremoto ni siquiera los parlamentarios de la zona son capaces de suspender sus viajes. Ahí hay una diferencia también tremenda, me parece a mí, entre el comportamiento de uno y otro. Y en uno y otro caso. El tema de La Haya es tema país, pero el tema de gente afectada por el terremoto. Exacto. No es tan tema país, parece. Y se le descuida incluso, se le da preferencia a La Haya. Incluso podría haber aprovechado Bachelet de haber intentado darle un segundo plano a esto ahora por el caso del terremoto, pensando que se le podía ir mal. Yo creo que el punto acá es que también los mismos abogados fueron buenos abogados convenciendo al gobierno de que iban a ganar. Yo creo que ahí los abogados lo hicieron muy bien. Mostraron sus argumentos, los enseñaron. Y quienes querían hacer la apuesta política dijeron, no, sabes que en realidad tenemos un caso fuerte. Pero no lograron convencer a 14 de los 16 abogados, de los 16 jueces que había en La Haya. Esa fue la diferencia. Pero yo creo que había un convencimiento, había una idea de que en realidad estaban los argumentos suficientes para poder ganar esta fase. Porque si no, a uno le cuesta pensar de que le hayan dado tanto humo a algo que fue una derrota. Por mucho que ahora digan, no fue una derrota, fue una derrota. No vengamos con cosas. Cuando uno le infla tanto algo que va a ganar y se pierde, eso es derrota. Obvio, acá hay una derrota diplomática por parte... bueno, aquí vamos a estar un buen rato con discursos chauvinistas de un lado y de otro. Ojo con eso. Porque acá hay gente que ataca el chauvinismo que se genera en Chile, pero también está el chauvinismo que se genera en Bolivia. Ojo con eso, porque de una u otra manera se ataca chauvinismo con chauvinismo. Hay que tener cierto cuidado. Esto es un tema que tiene que ser conversado, discutido a nivel diplomático y eso, desdramatizar. Aparte, pongamos las cosas en su contexto. De soberanía en términos marítimos no podemos jactarnos acá en Chile, más allá del eufemismo de las siete familias. Efectivamente, el mar chileno está casi completamente privatizado en base a tres proyecto en un momento determinado de ley y que son hoy día ley vigente, que es el caso de la ley corta en un momento determinado, la ley de pesca, y previo a eso está la ley del mar austral, que muchos olvidan que fue firmada el último día del pasado gobierno de Michelle Bachelet, que fue una de las profundizaciones de la privatización del mar en cuanto a recursos. Por tanto, estas tres cosas, la ley corta, la ley de pesca propiamente tal, y previo a eso está la ley del mar austral. Lo invito a revisar la ley del mar austral. que fue muy peleada, particularmente por la pesca artesanal en Chile, está completamente o casi en un 90% privatizado el mar chileno. Por tanto, hablar de soberanía es bien ingenuo, por lo menos decirlo de otra manera. Y en el caso boliviano, que ha tenido en términos políticos un muy buen manejo de lo que es la demanda boliviana para las conveniencias políticas del actual gobierno de Evo Morales. Ha ocupado esto también en términos de unidad nacional, ha generado una bandera de lucha, e incluso es más, está planteado dentro de la propia constitución que tiene hoy día actualmente Bolivia, luego una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente que recogió algunas cosas de esta asamblea constituyente, no completamente, también hay mucho mito respecto a eso, en la que él establece de que es irrenunciable la reivindicación marítima por parte de Bolivia. Esto es un instrumento de carácter político tanto allá como acá. Probablemente uno pueda tener mayor simpatía con uno o con otro, dependiendo del tema del gobierno y el sino que éste tenga. Pero, en términos concretos, esto es un fracaso de la diplomacia chilena, que ha sido soberbia, que ha sido claramente desprolija, muy desprolija. Insisto, yo también creo que tiene que ver con la postura ideológica de los gobiernos y del poder, es la postura ideológica que me hace sentido cuando Joaquín decía que por qué está toda la clase política unida frente a este tema de La Haya y acaba de haber un terremoto gigantesco en el norte del país y no están ahí, po. Y es precisamente porque lo que más importa a esta clase política es la propiedad y no las personas. La propiedad está por sobre cualquier cosa. O sea, de hecho, si uno ve el mismo terremoto, la propiedad está sobre las personas. Si uno ve, también lo habíamos hablado hace un par de días, uno ve también lo que se le reclamaba de la Corte Suprema a la agenda corta antidelincuencia. Por ejemplo. Lo que está sobre es la propiedad frente a las personas. Exactamente. Y uno ve cualquier cosa y uno se da cuenta que en este país la propiedad está por sobre las personas. No es de extrañar por lo mismo de que en realidad los intereses de propiedad y de apropiación y de usurpación, podríamos decir, que bajo la excusa de derecho adquirido de siete familias, sean más importantes que en realidad, por ejemplo, el bienestar de todas las personas que son pescadores artesanales. Y eso ocurre. Nadie te está hablando de chauvinismo y soberanía y de la importancia de nuestro mar cuando fue la ley de pesca. No. De hecho, pasó muy desapercibido. Por más que se hicieron campaña y todo eso, pasó muy desapercibido. Y protestas y enfrentamientos, qué sé yo, pero... Claro, pero a nivel así general, nadie te dijo, oye, nos están robando el mar. Como de hecho, efectivamente ocurrió. Y ahora se declaró, obviamente se incuba la idea de que ahora no estarían robando el mar porque otro país se lo está llevando. Es un poco irónico, porque en realidad ya nos robaron el mar. Sí. Entonces, y la tierra. Claro, y a ti no te pueden robar dos veces algo. Ese es uno de los temas de derechos básicos. No te pueden robar dos veces la misma cosa. No, porque ya te la robaron. Pues. Claro, ya no es tuya. Exactamente. Entonces, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué? Porque es un tema de propiedad. Y ahí está la esencia finalmente de este asunto. Sí, hay un tema acá. Van a ver muchas lecturas. Acá, como se los planteaba, se van a hacer hincapié respecto a los dos votos que fueron en contra. Algunos van a empezar a señalar, y esta parte es la parte más graciosa, porque algunos empiezan a decir, ¿cómo se llama? Este tipo de argumentación de que Chile, en el caso de Bolivia, perdió porque se jugó todas las fichas en esta etapa, no es tan así. Respecto al tema de las memorias propiamente tal. De hecho, lo que estaba jugando Bolivia básicamente es tener argumento y ganó. De hecho, lo de Bolivia ganó sí o sí. Y ganó por la siguiente razón. Bolivia lo trató de hacer a nivel multilateral, lo intentó hacer en distintas instancias internacionales de carácter diplomático, era sentar a Chile para discutir el tema de soberanía del mar. Bueno, la corte de La Haya, el Tribunal de La Haya, le ha dicho sí. Y más encima nosotros tenemos competencia, ahora se van a sentar a discutir soberanía del mar. Ganó. O sea, en términos de lo que está haciendo Bolivia, ganó. Y Chile perdió. Chile dice, no hay nada que ver. Por eso está, también está complejo. Chile dice, no hay nada que ver. Esto está ya resuelto. Está vigente el tratado de 1904. Ha habido conversaciones. Se mantiene... De una manera ciertas conversaciones a nivel de cancillería, pero no se discute el tema de soberanía del mar. Y bueno, la Haya le dijo no, pues, se sientan a discutir acá en el tribunal y se va a dirimir aquí el tema de soberanía. Volvemos, tema de soberanía relativa, porque acá hablamos desde el chauvinismo y hablamos desde el nacionalismo, pero en lo concreto, en lo práctico, ganó Bolivia. En ese marco chauvinista, nacionalista, vuelvo a insistir, tanto en Chile, tanto en Bolivia. Así que aquí no hay un chauvinismo bueno versus un chauvinismo malo. Acá el chauvinismo es malo en ambos casos. Creo yo, por lo menos. Entonces, la Corte de la Haya ha establecido de que se va a discutir y que Chile se tiene que sentar a discutir. Y a los que andan diciendo que Bolivia gastó todas las fichas en eso... No está leyendo nada. Yo no sé si se han leído las memorias. Igual hay la argumentación. Acá, afortunadamente, hemos tenido acceso. También vamos a hablar en un rato más con Max, que anda pituteando al otro lado. Me está hablando por interno. Hemos estado revisando este tema hace bastante rato. Y afortunadamente, hemos tenido acceso también a mucha documentación para poder tener con claridad y con cierto grado de profundidad este tema. Los argumentos esgrimidos por la Corte son de perogrullo. Ya la verdad se había previsto acá, de hecho, este tipo de resultados hace muchísimo, muchísimo rato. En esta instancia, me refiero a este programa, habíamos analizado en varias oportunidades lo que iba a ocurrir en esta etapa preliminar y con este resultado. Exactamente, y era lo esperable, que por eso digo que acá también hay un error de lectura política, que yo creo que es lo esencial acá. Uh-huh. O sea, se le creyó demasiado a la posición chilena, se le exigió muy poca crítica en realidad, y dada esa posición y dada esa apuesta, se decidió darle la importancia crucial a esta instancia. Y en ese proceso ocurre lo que ocurre ahora, que en realidad no se pierde esta parte, y se pierde teniendo muchas fichas tiradas, muchas fichas políticas tiradas en esta fase. Si yo no digo acá, más de que si Chile argumentó mal o bien en la Haya, yo creo que la apuesta mal hecha fue en darle este nivel de mediaticidad. Ajá, exactamente. A esta instancia. A una instancia que si se hubiese tenido mayor claridad, si se hubiese exigido, si se hubiese simulado más bien las posiciones de la Haya, si se hubiese visto el derrotero probablemente de todos los jueces, si hubiesen visto cómo fallan respecto a este tipo de casos, uh-huh. Probablemente se hubiesen dado cuenta de que en realidad se hubiese perdido. De hecho, perfectamente, acá también se analizó de que lo más probable es que se iba a perder por parte de Chile uh-huh. esta instancia. Pero desde la Moneda parece que no se pensó lo mismo. Insisto, yo creo que no me imagino. Como dices tú, quizás los mismos abogados convencieron a su defendido de que eso era ganable. Eso ocurre muy seguido. Ocurre muy seguido que el abogado llega con entusiasmo diciéndote, no, esto lo tenemos ganado y no. Entonces pasa... Y me encima de algo que a todas luces no... No era tan factible. Claro, y el problema es que dejaste la apuesta muy alta. Porque en verdad, estuve hablando durante semanas sobre este tema, probablemente le bajó un poco el terremoto. Uh-huh. O si uno hubiese seguido aumentando, si hubiese hablado el 18 de septiembre como el 18 de septiembre previo a la Haya, que era como es el tono que iba más o menos la cosa. Y claro, el terremoto le bajó un poquito la frecuencia, por fortuna podríamos decir a esta altura para el gobierno. Uh-huh. Pero no había cierta idea o cierto convencimiento de que esto se ganaba, o sea, no se tira con tanto ahínco, e incluso uno ve la respuesta improvisada de Bachelet, y la respuesta improvisada de Bachelet incluso tiene esa idea, o sea, de estamos más o menos seguros, y en realidad no tenía ni siquiera preparado o bien preparado mi discurso de derrota. Que también es algo importante, o sea, si uno tiene que ponerse los dos escenarios y ya, bueno, ¿qué voy a decir si perdemos? ¿Qué voy a decir si perdemos claro, por goleada? Claro, no sé, ¿te hubiera ensayado el discurso previamente de memoria en caso de lo uno o en caso de lo otro, pero no podí salir así como, oh, como en arrebato, pobres, claro. Claro, así como, pobres de nosotros, hemos perdido. Esto es muy lamentable para Chile. No, pero tenemos gran potencial y a los checho iranes vamos a ir a pavonearnos con... Claro, ahora nos falta los que van a empezar a decir que hay que sacar a los militares. Sí, no, es como parte natural también de este chauvinismo también, es que va para ese lado. Uh-huh. O sea, no nos podemos dejar, porque también van a empezar a decir que esto no es un tema de soberanía, de que el tribunal pasa a llevar nuestra soberanía y cosas así. Entonces también, pero hay... que es chistoso porque el tribunal es precisamente para dirimir ese tipo de cosas. ¿Cómo pasa a llevar nuestra soberanía? Es como ridículo. Claro, que algunos dicen que Chile de hecho ya deben empezar a salir las voces de por qué Chile no se salió del Tratado de Bogotá, que yo creo que van a ser algunas personas ya van a empezar a decir por qué después de lo que pasó con Perú Chile no se salió del Tratado de Bogotá. Van a empezar a ver voces respecto a eso. Sí, pero como ya sabemos, como nos enteramos, de que el garante de todo esto es Estados Unidos, ¿o no? O sea, eso sí es que el Tribunal de la Haya termina diciendo que se cierre mediación, porque el Tribunal de la Haya puede resolver de varias formas posibles. Uh-huh. Lo que puede resolver es que el mismo tribunal tira su propuesta. Uh-huh. Y ahí Estados Unidos no pasa a importar, o que diga, bueno, en realidad se procede a hacer una mediación de acuerdo al tratado. Uh-huh. Y si se dice que se procede a una mediación de acuerdo al tratado, esa mediación la hace Estados Unidos, una potencia que estaba creciendo en esa época, 1904, que se veía como simpático, buena onda y bonachón. País llamado Estados Unidos. Uh-huh. Que Chile, claro, se lleva bastante bien... Tiene hasta una base militar acá, Fuerte Aguayo, así que en Concón. Uh-huh. Así que no, hay buenas relaciones entre Estados Unidos y Chile y eso es un punto a favor que tienen, pero también está la posibilidad de que falle la misma Haya. Y ahí a Chile no le conviene. Uh-huh. Bueno, entonces hacemos un pequeño recuento, está viendo algunas cosas... que por 14 votos a favor y 2 en contra, la Corte de la Haya, el Tribunal de la Haya, ha establecido de que sí tiene competencia y que sí se va a revisar el tema de soberanía, que básicamente la presentación que ha hecho Bolivia. Chile intentó impugnar o establecer de que no había pertinencia por parte de la Corte de la Haya, cosa que ha sido rechazada por la propia Corte, por el propio tribunal. Y en este sentido hay una derrota de la diplomacia chilena, es evidente. Ahora empieza todo desde el inicio, por así decirlo. El tema es que partir antes del partido perdiendo de esta forma, por así decirlo, deja en mal posición a lo que es la diplomacia en términos de Estado, porque aquí estamos hablando de política de Estado, chilena. Chile ha reiterado como línea argumentativa en todas las instancias, en todos los foros internacionales, en todos los tonos posibles, de que no hay temas pendientes con Bolivia. No hay temas pendientes respecto al tema de soberanía con Bolivia y que entra en vigencia el Tratado de 1904 y punto. ¿Se ha conversado esto en algunas otras etapas de histórica entre Chile y Bolivia? Sí, pero jamás el tema ha estado en discusión, el tema de la soberanía. Lo que ha dicho acá... la Corte es, si hay temas pendientes, por tanto, nosotros primero tenemos competencia y si se atiende la demanda boliviana. Por tanto, si hay temas que revisar. Es una derrota para la diplomacia chilena. Cualquier otro tipo de lectura va a ser tratar de acomodar. Algunos van a empezar con el tema de que salgamos del Pacto de Bogotá y seguimos con eso, entendiendo que si se salen ahora, esto no es inmediato, demora un año en salir. Por tanto, es bastante... podríamos decir que no tiene mayor sentido decir eso ahora. Algunos van a decir, nosotros lo dijimos cuando estaba como el tema de Perú, que debiera haber hecho en ese momento. Eso es lo que van a empezar a decir. Pero ¿cuál es lo complejo de esto? Es que esto va a dividir toda esta unidad nacional en términos de clase política, porque entendamos que de ahí viene el tema de la unidad nacional. Algunos van a empezar a deslizar crítica, y eso va, de una u otra manera, toda esta posición monolítica que estaba teniendo, cerramos fila con la presidenta, cerramos con esto porque esto es un tema de Estado, se va ir resquebrajando. Eso, ese otro triunfo de otras características por parte de Bolivia. Al otro lado, Bolivia obviamente reafirma su convicción en términos de soberanía. Va a ser esto utilizado, pero a rabiar en términos chauvinistas y en términos políticos. Algunos dirán, pues tiene su derecho de hacerlo, como se ha hecho acá, y va a ser leído con un triunfo y probablemente se va a exagerar un poquito más el triunfo de lo que realmente es. De hecho, las expectativas que habían en Bolivia para lo que iba a ser finalmente lo de La Haya ha sido tremendo. Ayer hubo actos, prácticamente se decretó feriado el día de hoy para ver y poner televisiones gigantes en distintos puntos. A sabiendas un poco también del fallo, era muy difícil de que la corte dijera, sabe que no hay lugar, nosotros no tenemos competencia para ver esto porque ya no hay nada que ver acá. Porque probablemente no tiene sentido tener un tribunal internacional como este para ver distintas cosas. Gama dice, ya hay personas que están pidiendo irse a la guerra con Bolivia por el tema de La Haya. Me está ahí. Increíble, Dios mío. Le gusta ahí la alma, mostrarse, quién tiene el auto más grande, todas esas cosas. Me molesta mucho esa parada de vamos a defender nuestra soberanía, somos los machos recios, el que me hagan lejos. Claro, tienen ese tipo de propuesta, ese tipo de lógicas, pues dicen, no, es que tenemos las fuerzas militares, un poco lo que decía Checho Irane, pues esa postura Checho Irane de decir, no, en realidad tenemos que resolverlo por la arma, porque se nos está mancillando nuestra soberanía, pues. Y volvemos al tema de este concepto de soberanía tan mañoseado, pero que en realidad la hemos perdido sistemáticamente como pueblo. Y está esa idea. Por lo tanto, claro, algunos van a empezar a llamar a los militares. El tema del Pacto de Bogotá, probablemente muchos van a empezar a gritar de por qué no se salió del Pacto de Bogotá luego del fallo con Perú. Que harta gente empezó a decir eso, de hecho. Oye, salgámonos del Pacto de Bogotá, porque se viene lo que se viene con Bolivia. Entonces esas mismas personas van a estar argumentando de que en realidad Chile debe haberse salido del Pacto de Bogotá. Algunos van a decir que no salgamos ahora. Yo no sé con quiénes podría ser el próximo juicio de La Haya. Bueno, Rapa Nui. De hecho, justamente están ahí haciendo diplomacia con Bolivia justamente porque se dan cuenta que es una buena forma también para presionar a Chile. A mí me parece muy, muy buena forma, de hecho. Pero el tema es que ya salirse el Pacto de Bogotá, primero, es muy mal visto internacionalmente. O sea, sería nuevamente una derrota diplomática chilena el estar saliéndose, porque te declara oficialmente como alguien que no está dispuesto a conversar con los demás para solucionar tus problemas. Eso es salirse el Pacto de Bogotá. Disculpa, hay una lógica detrás de eso. Si yo no me siento a negociar, no. A ver, si yo no voy a una guerra a pelear, no puedo perderla. ¿Se entiende la lógica que está ocupando Chile? Y que me parece que tiene lógica. O sea, en términos de Estado. O sea, yo no tengo nada que conversar porque esto ya fue dirimido en una guerra. Están los tratados que se firmaron posguerra. Y que esa legitimidad, está en el argumento chileno. Y la legitimidad de eso son estos casi más de 100 años en los cuales ha estado vigente. Ese es básicamente el argumento de Chile. Por el lado boliviano, eso fue un tratado posguerra. Por tanto, la historia es dinámica. No se establece ahí solamente. Si fuera por eso, uno podría decir, bueno, los romanos todavía deberían tener tal cosa, qué sé yo. Y por tanto es revisable, pero a nivel diplomático lleguemos a un acuerdo. Chile se ha negado sistemáticamente a eso. Digamos, Chile y las empresas que hoy día de otra manera perderían en el caso de que... A ver, estamos hablando, porque yo creo que es súper importante contextualizar esto. Estamos hablando de un mar que está privatizado. Todos estamos de acuerdo con eso. Nadie tiene dudas con eso. El mar de las siete familias, el mar que ha sido privatizado. Pero pongamos el acento en la forma de esta privatización, que es la negación de competencia dentro de un mundo supercapitalista y todo ese discurso y todos esos preceptos que se dicen. Bueno, ¿qué fue la ley de pesca? Analicemos las cosas como son. La ley de pesca es una negociación a nivel de alta esfera de las grandes compañías pesqueras de este país, en la cual inhiben y de manera coercitiva, por lo demás, y acuerdan con el Estado chileno y su representante, en este caso el Ministerio de Economía, encabezado por Pablo Longueira, de no permitir entrar competencia. Eso fue la ley de pesca, por si no lo sabían. La ley de pesca dejó que quienes podrían presentar licitaciones de carácter más ventajoso para el Estado de Chile, o sea, para el beneficio, las arcas fiscales, qué sé yo, no pudieran entrar. Uh-huh. Y eso es lo que se logró con la ley de pesca. Se le acomodó una cuota pequeña a las pesqueras que le dijeron lo mismo, aceptar eso o arrasamos con todo. En ese término fue discutida la ley de pesca, que es la última. Anterior está la ley del mar austral y la ley corta. Y lo que hicieron, básicamente, fue no permitir que entrara otro tipo de competencia, competencia internacional, la cual podría venir una empresa y decir, ¿sabes qué? Yo ofrezco tal cosa y esta empresa está ofreciendo 2 pesos para el Estado, nosotros ponemos 5 y nos permiten trabajar acá. Eso se inhibió y eso no se permitió al finalizar la ley de pesca. Por tanto, ¿cuál es la preocupación en términos de, entre comillas, soberanía? Es que de tener que ceder grado de soberanía, entrarían otros actores también al mercado. El dueño de ese terreno o el concesionario de ese. El que termina concesionando. Sí, porque, a ver, saquemos las caricaturas de acá también. Esto tiene intereses económicos por parte de Bolivia. No, aquí hay una especie de posición rusoniana, del buen salvaje, de creer que lo indiecito. Yo he escuchado un nivel de pelotudeces y de incluso de gente de izquierda refiriéndose al tema de Bolivia, de un nivel de paternalismo y pedantería increíble. Acá hay intereses de grupos económicos en Bolivia que sí quieren tener salida al mar porque obviamente eso dinamizaría una economía que ha ido en términos pujantes, ha estado en un nivel de crecimiento potente, ha sido en esta última década y probablemente los últimos 6, 7 años en Bolivia ha sido muy bueno en términos para el mundo empresarial boliviano, que de hecho ha consolidado un bloque a tal nivel que incluso en el caso de la Media Luna, que fue históricamente, por lo menos en estas últimas décadas, históricamente un duro espina en el zapato, una piedra en el zapato para el gobierno de Evo Morales, termina en las últimas elecciones ganando en la Media Luna. ¿Por qué? Porque han sido años de bonanza para el empresariado boliviano. Y también para empresas extranjeras que están hoy día operando en el territorio boliviano. Entonces, esto tiene interés económico a un lado y al otro lado. Uh-huh. Esto no es, esto es para la gente, para que se venga a bañar y todo el tema. Aquí hablamos de temas comerciales. Y Bolivia, por un lado, está peleando eso en términos de soberanía y Chile está peleando en términos de perspectiva la representación de su propio empresariado, por así decirlo, en ahora va a tener que verlo en la Corte, cosa que se había negado sistemáticamente a hacerlo Chile. Entonces, ese es el kit del asunto. Aquí no se está hablando de soberanía, ni banderita puesta en la playa para que lleguen los niños a bañarse. Aquí estamos hablando de lucha comercial. De una lucha comercial de un lado y de otro. Uh-huh. Por eso volvíamos al principio de no hay chauvinismo ni bueno ni chauvinismo malo. El chauvinismo es malo en ambas situaciones. Porque parece algunos decir, oye, el chauvinismo chileno, pero es bonito el chauvinismo boliviano. A ese nivel de pelotudez se puede llegar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Estos son intereses de carácter comercial por ambas partes y que están hoy día dirimiéndolo en una instancia internacional, que es la Corte de la Haya, que ha dicho en estos momentos, sí, veámoslo acá. Pero ese es el tema en términos concretos. Entonces, esa imagen de niños bolivianos bañándose en un mar con soberanía chilena es una imagen más de todo un tema que hay detrás. Uh-huh. De hecho, hay varias empresas que están ahí también apostando y también ayudando a financiar, porque es bastante caro todo este andamiaje que se hace con respecto al tema de la Haya. Exactamente. Hay un tema, claro, comercial. De hecho, hay un tema de soberanía que se mide y se va por esos ámbitos. Y yo creo que es importante también recordar el tema de la ley de pesca. De hecho, la ley de pesca, aparte de su articulado, también fue modificado por el conflicto de la Haya anterior, que era el conflicto con Perú. Uh-huh. Ahí Soledad Alvear se le ocurrió sacarse una cartita bajo la manga para aferrar un poco más, podríamos decir, este argumento que tenía las 7 familias, que eran los derechos adquiridos. bajo ese argumento de que, bueno, no han regalado el mar por 30 años, ¿por qué no los van a quitar ahora? Ese era el argumento que ocuparon. Por lo tanto, ya hemos invertido mucho y por lo tanto no nos pueden quitar. Y se establece un monopolio, y a mí me parece también interesante recordar eso, de que el Estado no es un enemigo de los monopolios, sino en realidad el Estado es un amigo de los monopolios. Uh-huh. Y así se ha demostrado. Y claro, obviamente el caso de que si es que Bolivia puede tener una salida al mar, eso genera, podríamos decir, un desajuste en todo este sistema de concesiones y en toda esta repartición del mar que ya se ha hecho. Uh-huh. Pero obviamente, por más que Bolivia tiene en su constitución de que no existe la explotación, cosa que me causa un poco de risa, en el artículo 9, de hecho, de la constitución del Estado Plurinacional uh-huh. de Bolivia. Sabemos que... Déjame leer algo acá que dice Caufulicán. Dice, pero la nueva constitución de boliviana prohíbe la resolución de conflictos mediante la guerra. No sé si me está diciendo en broma o de una ingenuidad tremenda. Bueno, por eso te digo, también la constitución dice que no hay explotación. Que en Bolivia no hay explotación. Y hay, por lo demás. De hecho, hasta explotación infantil. Sí, hay explotación en claro. Bolivia. Sí. Uh-huh. Dice, el Estado se encarga de que no exista explotación. Esa es una de sus funciones del Estado. Y claramente uno ve que el Estado no se está encargando de que no, o sea, el Estado está hecho para garantizar aquello. El hecho de que Bolivia haya crecido económicamente y que se haya visto beneficiados empresarios y empresas extranjeras, eso resulta directamente en desmedro de las grandes masas de trabajadores que van a ser explotados para esas ganancias, po. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, el artículo, de eso sale en el artículo 9, dice, son fines y funciones del Estado, además de las que establece la Constitución, la ley, constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Entonces uno dice, en realidad, la Constitución de Bolivia es una constitución muy bien intencionada, podríamos decir en sus palabras, pero que claramente no se acata, po. O sea, también a uno le parece, primero, es contradictorio que un Estado esté obviamente en contra de la explotación, cuando si uno ve la fundación o el carácter mismo de los Estados, uh-huh. Son para asegurar, podríamos decir, el dominio de una clase sobre la otra. Lo mismo pasa con la guerra. ¿Para qué tiene un ejército si tu constitución te dice que tú no puedes resolver los conflictos mediante la guerra? Es un poco absurdo. Uh-huh. Yo creo que ahí hay un elemento uh-huh. así de buenas intenciones de las constituciones, pero que en realidad no se acatan ni se cumplen de ellas. Entonces yo creo que en realidad no tiene sentido discutir si esa constitución dice que es inconstitucional la resolución de los conflictos mediante la guerra, porque en realidad se pueden poner cualquier cosa. De hecho, algo que uno aprende de las constituciones, una de las críticas que uno le puede hacer también a la lógica de la Asamblea Constituyente esa. O sea, uno constitucionalmente puede poner de que van a nacer las flores y vamos a ser felices por siempre en la Constitución, pero eso no significa que haya un cambio real, social, que permita que eso se garantice. Uh-huh. Que eso es lo más importante, en realidad. Bueno, así a propósito es. También del proceso constituyente, uh-huh. ayer se anunció a través del vocero de gobierno que se iba a retrasar, po. Ah, el proceso sí, constituyente, a raíz de porque se iba a centrar la atención en el tema del terremoto. Entonces se va a retrasar este proceso constituyente. Y antes ya habían dicho que se iba a retrasar porque la gente estaba muy ocupada. O sea, pero como la gente está muy ocupada, vamos a retrasar esto. Sí, pues dijeron, no, lo vamos a retrasar a octubre y probablemente ahora van a decir que lo van a retrasar a noviembre porque ahora está el terremoto. Igual causa cierta gracia ver de que en realidad están retrasando y en realidad lo están retrasando no porque no saben cómo resolverlo, si ese es el tema. Porque por un lado quieren, no sé, pues, dar cierta legitimidad, que el proceso constituyente te permite eso, pero por otro lado están viendo de que en realidad no hay mano para nada. Uh-huh. O sea, empresarialmente ya el empresariado no quiere absolutamente nada ya, se cerraron las puertas. Uh-huh. No hay discusiones, no hay reforma, no hay nada. Por lo tanto, en realidad queríamos, no sé, hacer una nueva constitución para legitimar al país, porque se han dado cuenta que obviamente que la constitución sea la constitución del 80, por mucho maquillaje que le pongan, se nota que es la constitución uh-huh. del 80. Y sería bueno cambiarla, en el sentido de legitimidad. Pero por otro lado, no hay mano para hacer eso. Entonces, saltan al tiro. Claro, pues entonces está el problema, y yo creo que ese es el problema que tienen, de que están intentando conseguir la aceptación por parte del empresariado de, ah, bueno, hagamos una nueva constitución, pero la hacemos en el Congreso, la hacemos súper controlada, pero ni siquiera hay mano para eso. Entonces, están retrasándola porque tienen que seguir viendo cómo se salen de ese entuerto, porque es probablemente una de las últimas promesas que van a tener que decir que no la vamos a cumplir del gobierno. La pregunta es si hay un chauvinismo bueno. Yo sigo insistiendo con eso. No hay. Y me parece que ahí es donde está precisamente el gran problema de fondo al momento de los análisis. Creer que el chauvinismo es malo en un lado y unos metros más allá es más bueno. Yo creo que ese es el problema en el fondo de este tema, que está marcado por el chauvinismo todo el rato. En ese contexto, en ese sentido, los análisis que se puedan hacer están cruzados por aquello y en este es un tema de carácter técnico, por lo menos lo que compete al tema de la Haya, pero que está cruzado por un montón de emociones, nacionalismo, chauvinismo, como lo estoy planteando, y que hace de que calcen argumentos probablemente en ciertos cubículos donde no cabría otra cosa en algún momento determinado. Eso es lo que ocurre. Se ha tomado la agenda, obviamente, los teníamos previsto. Lo que tiene que ver con lo que ha planteado la Corte en la Haya, de decir que sí, que ahora se pasa concretamente a revisar la demanda boliviana. Eso no ha ganado Bolivia la demanda, pero se pasa. Y la derrota en el caso diplomático chileno tiene que ver con que planteó esta posición de competencia de la Corte, de carácter preliminar, y la Corte ha señalado que sí va a revisar y sí va a ver cuáles son los argumentos que tiene Bolivia. Esa es la etapa. Más que eso, no hay. Y ahora vamos a tener varias lecturas sobre aquello, y cada una representando al interés que está, valga la redundancia, representando y queriendo como objetivo lograr. Ese es el tema de fondo. Claro, y cada uno lo va a ver como quiere verlo. Es como un poco cuando ocurren las elecciones y no, es que tuvimos más parlamentarios en el sur, y el otro te va a decir, no, es que tuvimos más votos, y el otro te va a decir, no, es que tuvimos, no sé, a los más jóvenes, y así. Uh-huh. Siempre se va a buscar la forma más agradable para poder contar una historia. Yo creo que claramente lo que va a hacer Chile va a empezar a insistir en, yo también comparto eso con el Toño, va a empezar a insistir en los argumentos dados por los dos jueces que le dieron la razón a la posición chilena. Entonces van a decir, no, esos jueces muestran de que sí, hay un punto ahí, y ese es el punto que vamos a insistir y vamos a lograr a convencer a la mayoría en el juicio mismo o en un proceso más adelante para poder mostrar de que en realidad teníamos la razón. Van a ocupar ese sistema, pero, y mientras obviamente Bolivia va a decir, por otro lado, probablemente lo está diciendo ahora, que de hecho está hablando Evo, o parece que ya es la repetición, ¿no? Que va a decir que acá con esto ganamos todo, o sea, sí, ya tenemos mar y más o menos mañana llega el primer barco al puerto boliviano donde están bañándose al lado los niños bolivianos, porque además te venden ese cuento, así como que una cosa así como de uso social del espacio. Y viva Bolivia, y viva la patria, y viva la nación, claro, entonces, y la soberanía, etcétera, bla, bla, bla. Exacto, los dos van a ocuparlo, y la diferencia es que uno quiere una posición más ventajosa y el otro más desventajosa. Pero los dos van a ocupar para sus principios nacionalistas, chauvinistas, para poder defender su popularidad. Insisto, son dos presidentes que tienen una crisis de legitimidad muy grande en cada uno de sus países. Que tienen oposición social bastante grande también, incluso el caso boliviano más fuerte, porque en realidad hay mayor niveles de movilización también. Uh-huh. Por lo tanto hay una oposición, podríamos decir, más activa, más presente, que no solamente así en encuestas, sino también en acciones. Por lo tanto, en realidad Bolivia sí le complicaba un poco más la derrota. Uh-huh. Pero el caso chileno tampoco es muy distinto. En realidad se pierde lo que se podría haber ganado. Era una gran oportunidad de haber ganado muchos puntos, de haber ganado una relegitimación de todo el sector político bajo esta idea chauvinista, pero no se logró. Entonces, Bolivia obviamente va a cosechar bastante con esto en términos de popularidad. Me refiero al gobierno de Evo Morales, en realidad. Mientras Chile va a intentar, mediante todas las formas posibles, aminorar el golpe. Aparte que la apuesta aquí tiene que ver con que un país está perdiendo, está apostando a no perder algo y otro a ganar algo. O sea, Chile está apostando a no perder, en cambio el otro está apostando a ganar. Claro. ¿Cachai? Entonces, al final, en el peor de los casos, no sé, pues para Bolivia es no ganar nada o ganar. En cambio, para Chile es no perder nada o perder. Claro, que un poco lo que se decía en el caso con el fallo con Perú. O sea, si le dan un metro cúbico de agua a Perú en el Triángulo Marítimo, era un triunfo peruano porque ese metro cúbico de agua no lo tenía antes del fallo. Y en el caso de acá también con Bolivia también es lo mismo. O sea, si te dan 10 metros de franja de costa para tener un mar soberano, ya ganaste 10 metros de franja de costa para tener un mar soberano. O sea, de no tener nada tienes algo. Mira, acá Gama dice, Mao Zedong decía que a veces el nacionalismo podía ser bueno para cerrar detrás de la revolución, cerrar fila. De hecho, yo creo que ese es el problema del maoísmo. Bueno, hay que contextualizarlo también en términos históricos, en una guerra que en un momento determinado se estaba planteando, básicamente contra Japón, y se ocupó básicamente para foguear también, porque efectivamente se cerraba filas, pero no se resolvía el problema interno, de hecho, que trajo varios costos por lo demás, antes de la gran marcha de Mao. Eso no le quita lo peligroso ni le quita lo malo al chauvinismo. Hay que tener cuidado con ese tema de Pretero, que también trajo varios problemas durante el mismo proceso de la revolución china. Porque obviamente el mayor fogueo que tuvieron fue durante esa etapa. De hecho, el mayor crecimiento que tuvo Mao Zedong fue durante esa etapa en un momento determinado, que incluso generó alianza táctica en un momento determinado con el sector de aliados y con sectores como Estados Unidos que interviniera en algún momento determinado, pero sí, es peligrosísimo siempre. Claro, y yo creo que ahí hay también una comprensión distinta de nacionalismo. Por ejemplo, no sé, uno piensa, por ejemplo, la lucha del pueblo kurdo, uno la podría leer como un nacionalismo, pero no es nacionalismo justamente porque no hay ningún elemento chauvinista en realidad de esa pelea, de esa lucha. De hecho, ¿cómo uno entiende que no hay elementos chauvinistas? Principalmente porque se practica y se apoya a través del internacionalismo. No es así, nosotros somos los superiores, sino en realidad nosotros estamos luchando por algo que se nos ha quitado históricamente. Pero nosotros no estamos diciendo que acá somos mejores que los del lado ni nada por el estilo. Yo creo que ahí hay distintos. Las luchas de liberación nacional no son lo mismo que el nacionalismo chauvinista... malentendido. Yo creo que eso fue uno de los problemas que tuvo el maoísmo, que entendió como un nacionalismo chauvinista lo que sí podría entenderse como una lucha de liberación nacional. Y esa confusión sí genera muchos problemas, a mí me parece. Claro, sí, porque te riges como mejor que otros, pues. Entonces tienes la capacidad y la posibilidad de pisotear a los demás porque los demás no valen nada, tú sí. Claro, y pierde la comprensión de que algo que también en el socialismo es súper importante, que es abandonar la idea del socialismo en un solo país. De que en realidad para que seamos libres, tenemos que estar libres todos. Claro. Y eso es una de las cosas que limitó también el maoísmo en el caso chino. Y la misma idea de Estado y de frontera es algo loco para el socialismo, ¿no? Exactamente. O sea, la frontera entre países limita los recursos para todos los habitantes de la tierra. No tiene sentido. Sí, pues de hecho sí, es una cosa así, a mí me parece importante. Yo no soy ni fan de San Martín ni de Bolívar. Pero si es que algo entendió San Martín y Bolívar es que era dentro de su revolución burguesa, y que era para lograr la revolución y lograr la transformación en América Latina. O sea, de mi país requerimos la liberación de toda América Latina. Y por eso, tipo, San Martín cruzó Argentina, luego se fue a Perú. El caso de Bolívar recorrió toda la zona, podríamos decir, norte de Sudamérica. Porque se entendía eso. Y eso se entiende justamente cuando uno abandona la lógica chauvinista y se da cuenta que en realidad si no liberamos todo o no se libera a nadie. Y ese es el problema, porque el nacionalismo a veces genera eso, así como, no, yo estoy bien, yo quiero transformar, no sé, quiero la justicia, la igualdad, pero mi país nomás. Mira, ahí te nos está enviando Max, con quien vamos a estar hablando en un rato más. Recordemos que mañana vamos a estar con él, precisamente habíamos acordado analizar ya más en profundidad con todos los detalles lo que iba a ser el pronunciamiento de la Corte de La Haya, y que nos envía, está apelando el momento para eso, algunos post, por ejemplo este, que me parece que lo planteó en Radio Cooperativa, está por lo menos consignado en un momento cuando dice: historiador asegura que impugnar a la Corte de La Haya es un error político. Acá lo dijimos en reiteradas ocasiones. Sí, era una apuesta bastante poco acertada, o una apuesta que, insisto, se podría haber hecho procesal, en el sentido de que tal vez no era malo impugnarlo, sí que se creía de que por ahí saltaba, no sé... se le podía salir bien, pero el tema fue impugnarlo y darle la visibilidad mediática. Sí, yo creo que acá el tema, lo principal es lo mediático. Porque como precedente judicial, yo creo que no es tan importante, hubiese salido sin bueno y al final, pa, el juicio de La Haya. Listo. Una nota corta, sí, sé que se va al juicio de La Haya. Bueno, pero estamos muy preparados, sale Chile porque lo que se viene es muy importante, sabíamos que más o menos se iba a venir. Es que hay algo muy muy errático, porque no sé, tú, no sé, hasta una persona con sentido común básico, si tú mediatizas algo que tú sabes que puedes perder, existe la posibilidad de que pierdas, no lo mediatizás y le debajáis la importancia, pues, como lógica básica de política. Entonces, bastante, me no sé, estos son los movimientos erráticos del gobierno, del Estado, no sé. Claro, acá Fulicán dice: el chauvinismo chileno es infinitamente mayor que Bolivia. Yo discrepo de eso. Bolivia ve el mar como la Argentina. No sé si está en Bolivia en este último tiempo que el Fulicán. Ve las Malvinas. Eso no es. Yo, de hecho, también las Malvinas, insisto, obviamente las Malvinas, yo no discuto que fueron usurpadas por los ingleses. ¿Qué hacen ahí? Claro. Por supuesto. ¿Qué hacen ahí, cachai? Pero, por ejemplo, si uno se da cuenta, no sé, porque de hecho la otra vez estaba saliendo una infografía, que no me acuerdo qué transnacional tenía tres veces más la isla en Malvinas en una sola provincia de Argentina. De su propiedad. Claro. Y eso no importa, ¿cachai? Porque justamente la bandera se pone en las Malvinas, pues. Entonces, que te estén expropiando Monsanto, por ejemplo... 10 veces más o 20 veces más que las Malvinas de Argentina, no importa. ¿Por qué? Porque el centro, y ahí hay chauvinismo, el centro está en las Malvinas, en un territorio simbólico que hace que nos unamos todos los argentinos en torno a una sola demanda. Disculpa, ¿cuándo aparece como agenda política fuertemente las Malvinas en Argentina? En la dictadura. ¿Y hay una razón de ser de eso? Obviamente. Legitimidad. Y de hecho generó unidad. Sí, de hecho la dictadura puede haber tenido mucho más éxito en el caso de la Argentina. Si lo hubiera ido bien, cosa que no ocurrió. Mala apuesta hizo, porque pensaba de que Inglaterra no le iba a pelear. De hecho, no solamente pensaba que no iba a pelear y se iba a meter, sino que en términos concretos y en términos tácticos, la ventaja comparativa estaba en el lado argentino, el traslado, el desgaste por una isla chiquita. Pero es que era Margaret Thatcher. Es despreciar la historia. De hecho, de la fan imperialista de la Gran Bretaña. Claro. Y con la más imperialista, la más proimperialista, que era Margaret Thatcher. Porque era justamente el proyecto de Margaret Thatcher, además de neoliberalizar Inglaterra, era devolver el carácter de imperio a Inglaterra. Esa era. Ella llegó, podríamos decir, al mandato, a ser primer ministro. Bajo esa lógica, o sea, devolvamos a Inglaterra como la potencia. Grandeza. Claro, la grandeza, la potencia mundial. Lo padecieron ingleses, galeses, escoceses, irlandeses. Es lo inmediato de la isla Gran Bretaña y el resto del mundo. Exactamente. Ese es el tema. Es que, vuelvo a insistir, lo que plantean, por ejemplo, acá alguien, Javier Cáceres, estaba señalando el tema de Bolivia, está en su derecho de pedir algo que le fue arrebatado y obviamente sacar provecho económico comercial. ¿Está malo eso? Pues hay una respuesta que decimos, pero es que en esa lógica también tiene el derecho de defender el interés comercial de las siete familias. Y acá, claro. Esta es la respuesta típica. Es totalmente distinto. Por un lado, los recursos naturales son del Estado y en el otro lado es de particulares. Eso no es cierto. De hecho, creo que hay una mitificación respecto. El Estado, la diferencia del Estado boliviano en términos de París con respecto al tema de empresa privada es que paga más impuestos. Exponencialmente más, por ejemplo, en términos de royalty, lo que tiene que ver con recursos naturales, pagan más. De hecho, eso fue una gran pelea. Una gran pelea, por ejemplo, en la cual Petrobras, por ejemplo, paga y en un momento dice, sí, yo acepto pagar el royalty, que fue cerca de entre un 40 y 50%, lo que es buenísimo en términos de arca fiscales. Pero yo creo que se pasa de largo, por así decirlo, el rol, el sentido y el carácter del Estado. El Estado, independientemente del nombre del país que tenga, el Estado tiene una función que yo creo que varios dejaron en un momento determinado de ver en términos estrictos y concretos, en términos de estudio, de cuál es el rol del Estado. Y en ese sentido es como decir, en Bolivia existen solamente las empresas estatales, lo que no es cierto. De hecho, en términos de la demanda marítima, hay empresas privadas que están ahí mirando y que obviamente quieren, porque obviamente, por ejemplo, podrían perfectamente tener un puerto propio. Hoy día tiene salida a puerto, tiene soberanía, hay exportaciones que pasen de Bolivia desde Chile hacia el mundo, eso ocurre hoy día, pero que obviamente podrían tener mayor control y por tanto mayor tasa de ganancia. Un puerto y una concesión. Por eso yo vuelvo que la pregunta aquí es central, y esto es lo que termina desvelándose en el fondo, que al parecer se ve de manera peyorativa el chauvinismo siempre y cuando, y ahí en ese siempre y cuando se relativiza inmediatamente el chauvinismo. En ciertas ocasiones o en ciertos países que yo creo que ocurre esto, es bueno. Y en ciertos países en el que creo que no ocurre eso, es malo. Entonces, la pregunta vuelve a ser de majadera. ¿Es bueno el chauvinismo? ¿Es malo? ¿O va a depender de cuán conveniente nos sea? Ahí va, por ejemplo, el planteamiento que tenía en su momento determinado sobre el tema de Mao Zedong. ¿Quién lo había planteado? Se me fue, que entre tanto tweet acá se me fue. Déjame buscar. Gama lo había planteado, que efectivamente lo plantea, los textos de esa revisión que hace el propio Mao Zedong, o Mao Zedong para algunos, plantea esa parte de la historia previo a lo que es la Gran Marcha, que fue básicamente la guerra contra la invasión, y que obviamente genera el tema de la unidad nacional, independientemente de que dentro habían peleas intestinas igual. Entonces, insisto que el tema acá de fondo a discutir, o para por lo menos transparentarlo, es eso. ¿Es bueno el chauvinismo? ¿Es malo? ¿Celebramos el chauvinismo allá en Bolivia porque es Bolivia? Y acá en esto, porque yo te puedo nombrar un montón de movimientos sociales que no están de acuerdo con ese chauvinismo allá en Bolivia. Muy de izquierda y muy de carácter revolucionario. Entonces, insisto, entramos en esta discusión que algunos pueden decir, es que hay matices, las cosas no son blanco y negro, pero yo en lo personal, esto es muy subjetivo, yo creo que el chauvinismo y el nacionalismo es peligroso siempre. Siempre. Es que tiene que ver con eso que hablamos de antes, pues, con el sentirse superior al resto. Y obviamente eso no está bien en ninguna parte, porque yo, porque vivo en este territorio, soy mejor que el que vive en otro territorio, ¿no? Bueno, acá se armó una discusión interesante. Calfulicán dice, andan muy perdidos, chicos, para los argentinos las Malvinas. Chicos, son tan argentinas como Buenos Aires y eso no es nacionalismo. O sea, si eso no es nacionalismo, ¿qué? Volvemos al tema. La gente de Buenos Aires siente muy suya las Malvinas, por ejemplo. Ni las conoce. Como nosotros los Puemules. O como podríamos... Hay gente que, por ejemplo, Ojo, a propósito de soberanía y a propósito de independencia, hay gente que siente suyo Isla de Pascua, y la gente de Isla de Pascua hoy día está haciendo gestiones, o por lo menos algunos representantes isleños, para su independencia. De hecho, le ha pedido ayuda a Bolivia. O sentir propia la... Claro, sí, exactamente. Y uno dice, oye, pero siempre ha sido chileno. Siempre, bueno, desde que uno la conoce. Y probablemente puede terminar en un momento determinado en un tema. Y puede, no sé, pues decirlo, nosotros queremos estar al amparo de Nueva Zelanda, por ponerte un ejemplo. Y alguien dice, no, pues eso es chileno. El tema de la soberanía es una discusión. La soberanía son súper relativas en términos históricos. O sea, sí, pues estudiar un poco de historia y cachar. De hecho, a ver, Chile se hace de vasto sector territorial peruano y boliviano y de este cierre del mar en la Guerra del Pacífico, que fue una guerra de carácter comercial. Azuzada por Agustín Edwards y otros grupos empresariales que no querían pagar, ojo, no querían pagar el impuesto que le están cobrando en Bolivia. Y tiene un sentido nacionalista, ultranacionalista, en un momento determinado acá en Chile. En la cual participan, obviamente, se ve involucrado el tema del gobierno después de que embargan y las empresas de Agustín Edwards en ese entonces, y presionan al gobierno que estaba en ese entonces para que le resuelva ese tema en términos de fondo. Claro, exactamente. A mí lo que me llama la atención, y vuelvo a insistir con el tema de las Malvinas también, es que ¿por qué se considera que las Malvinas finalmente se convierte en una bandera? Si no, no es más que una bandera. Cargill, Monsanto, ¿te expropian parte del país? Pongo otro ejemplo. Otro ejemplo, perdón. Papelera, entre Uruguay y Argentina. Exacto. Oye, pero te encargo de eso. De hecho, también generó incluso discusiones a nivel organizacional de grupo de izquierda de Uruguay versus grupo de izquierda de Argentina, que en el caso de la papelera. Insisto, es súper complejo porque, en definitiva, lo que plantean en términos de soberanía y todo este discurso de la patria grande y todo este discurso, el término concreto de que no hay frontera y el discurso de la clase en términos internacional, termina supeditado al tema de la soberanía. Claro. Al tema de, es que esto nos pertenece. ¿Les pertenece, seguro? ¿Les pertenece? Las Malvinas o Falkland, o llámelo usted como quiera, ¿no es de la gente que vive ahí? Yo creo que el problema está, el otro día lo conversábamos acá a propósito de Piketty, el problema está en creer que hay estados buenos y estados malos. Volvemos, chauvinismo bueno, chauvinismo malo, dependiendo de eso, y cada uno va a justificar en esos términos. El estado en general obedece a una forma y un modelo de sistema político, económico y social. En algunos va más hacia un lado, en otros va más hacia el otro, pero tiene un carácter concreto que tiene que ver con esta cosa que, voy a citar a un loco que estaba en la calle predicando la otra vez, se llama Lenin, y decía que el Estado estaba ahí por esta situación irreconciliable entre clases. O sea, el Estado tiene una función en términos concretos, pero bueno, es decir, ¿hay estados buenos o estados malos? Algunos me dirán, sí, obvio, porque hay algunos que se preocupan más de su gente que por lo menos el que conocemos nosotros. Y uno diría, pero eso resuelve en el tema de fondo, o estamos viendo lo inmediato. Porque hay estados, por ejemplo, países escandinavos, que se toman siempre como ejemplo, que pueden tener ese tipo de calidad de vida en base a la explotación que hacen en otras partes del mundo. Exactamente. Entonces, ¿nos aseguramos nosotros mismos? ¿Y dónde queda esta cosa internacionalista de preocuparnos también un poco lo que pase con el resto? De hecho, las divisiones generalmente que se hacen en términos de naciones tienen un fin político y económico, sin duda. Por eso esto es bueno que ocurran este tipo de cosas, porque nos llevan a discutir en términos de fondo y ahí empezamos a pisarnos la cola. Y no es malo hacer eso, pero es ver el tema. El nacionalismo revolucionario terminó siempre en reacción. Lo planteo en términos históricos. Te puedo poner un montón de ejemplos. Porque aquí me dicen, oye, el chauvinismo es malo, sí, pero ¿acaso no hay un nacionalismo revolucionario y otro reaccionario? El nacionalismo revolucionario siempre termina en reaccionario. Pongan el ejemplo que quieran y se van a dar cuenta en qué terminó. Es que, insisto, tiene que ver con sentirse superior a otro, o que yo soy mejor que en este territorio. Incluso soy mejor por temas altruistas. Uh-huh. O sea, somos mejores que los otros, que son muy malos y bárbaros, capitalistas, qué sé yo, por todos nosotros somos mejores. O sea, Fíjate que estamos hablando de límite, estamos hablando de fronteras, estamos hablando de soberanía, cuando hace dos semanas estábamos hablando de cómo mierda habían fronteras y dejaban gente afuera en la migración que hay hoy día en términos de guerra en Europa. ¿Cachai? Que un poco esquizofrénico esto. Y que tiene que ver también con los intereses de qué consideramos bueno y qué consideramos malo, y que generalmente eso está mediado por los medios de comunicación. Insisto, lo estaba diciendo que la postura que estamos tratando de discutir acá es la correcta. Pero ponerlo en discusión me parece que es extremadamente importante. Puede que tengan razón en muchas cosas lo que están planteando. Que en algunos casos, en términos tácticos, puede ser útil y lo demás. Perfecto. En lo personal, creo que el chauvinismo es malo en toda instancia, que siempre termina siendo peligroso. Te pongo un ejemplo reciente, Ucrania. Cuando aquí habían un montón de organizaciones de izquierda o revolucionaria reivindicando el movimiento Maidan, y aplaudiendo toda la barricada y la estabilización del gobierno, hasta que descubrieron que eran grupos de ultraderecha, que siempre lo fueron por lo demás. Claro. Y ahí empieza todo un fraccionamiento también. Lo de Ucrania no ha parado, por si acaso. Lo cuento ahí. O el nacionalismo ruso es mejor que el de Estados Unidos porque le está haciendo la pelea, cuando están disputándose hegemonía en términos de economías, de comercio. Ese es el tema de fondo, y cuando uno lo pone en tensión, volviendo al tema de lo que está discutiendo, el tema de la Haya, acá hay intereses comerciales de un lado y de otro. Probablemente nosotros tenemos más bronca con los de acá, sin duda, porque lo vemos a diario, lo vivimos a diario. Pero es interesante el tema del chauvinismo, porque siempre termina mal. Siempre termina. De hecho, por eso mucha gente, y acá lo hemos discutido varias veces, confundió guerras contra una, qué sé yo, dictadura, o guerras por la liberación, con guerras por el socialismo, o luchas por el socialismo, propiamente tal. Tiene el caso de lo que pasó en Irlanda, a propósito, mandamos saludos de nuevo para allá, que también, pues, el tema del ejército republicano tenía una forma también, y después hay una sección de izquierda dentro de, que tenía que apelaba a una Irlanda socialista. Otros decían, no, nosotros queremos solamente la independencia, queremos tener nuestro propio empresario, nuestras propias casas, queremos ir a misa los domingos tranquilos, ¿cachai? Eso es lo que querían muchos irlandeses. Y otros decían, no, hay otras cosas también, podríamos tener un buen un buen país. Y con distribución, y no solamente el tema de que tengamos y nos liberemos de los ingleses. Y eso genera... Que quienes nos exploten sean de nuestro país. Bueno, la Revolución Cubana fue así. Disculpa, la Revolución Cubana nunca fue una revolución socialista. No, pues fue... Eso ocurrió ya el primer año de los 60. ¿Por qué? Porque se estaban sacando un dictador, que era Fulgencio Batista. De hecho, no era una revolución comunista ni nada por el estilo. Se hace comunista incluso presionado por Estados Unidos. Recordemos que cuando ganan la revolución, llegan a La Habana, hacen todo este cuento, entregan, entre comillas, el poder. De hecho, Fidel termina como una especie de primer ministro, una cosa así. El presidente de Cuba terminó siendo otra persona. Y en un momento determinado, Fidel y los suyos se dan cuenta de que estos locos, que estaban hoy día, y que le entregan el poder democráticamente, todo lo demás, están haciendo lo mismo. ¿Y qué hace Fidel? Renuncia. Y ahí es donde viene la famosa marcha, en lo que hoy día se conoce como la Plaza de la Revolución, de los Guajiros, que es la famosa manifestación de los sables, de los machetes. Pues sable, ¿no? Machete. Y que vienen un montón de locos de blancos, sombreros con machete arriba de viola. Como complica la cosa. Vuelve Fidel. Porque lo estaban pidiendo. Y ahí empieza a tomar un carácter. De hecho, hubo una gira a Estados Unidos y ahí ya la posición se termina comprobando en un momento determinado que había visiones súper distintas. Los Estados Unidos dijeron, bueno, hoy día vamos a tratar con ustedes los negocios. Dice, no, queremos hacer una cosa un poco distinta. Ah, no, ustedes son comunistas. Bueno, terminaron siendo comunistas. De hecho, el Partido Comunista en Cuba empieza por ahí, por el 60, 61, güey. ¿Cuándo se va el Che que terminan leyendo casi la constitución del Partido Comunista Cubano? El 67, el 66, por ahí. No, pues sí, estaba muerto ya el Che ahí. No, pues el 65, o sea. Por eso es Lare. Sí. Y ahí tiene un carácter concretamente socialista. Pero originalmente no lo era, porque generalmente las guerras de liberación no lo son. No lo son. ¿Por qué? porque es como la lucha contra una dictadura. Aquí tú puedes ver perfectamente un demócrata cristiano, a un empresario como Andrés Navarro, en empresarios por el no, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya se les convierte en un obstáculo un dictador, incluso para los negocios. Uh-huh. Ojo, subestimemos las negociaciones de parte de Estados Unidos para decir ya Pinochet se convirtió en un estorbo. Incluyendo, dicho sea de paso, el hecho de que Pinochet y su política de Chicago Boy fracasó. Quebró la banca, hubo una inflación tremenda, una crisis económica arriba de un 33% de cesantía oficial. Uh-huh. Cosa que olvidan cuando dicen, no, las cosas malas que hizo la dictadura o el gobierno militar, como les gusta decir a algunos, fue el tema de los derechos humanos, pero en términos económicos fracasó. Lo que pasa es que después se reformula el neoliberalismo, se llama economía social de mercado en términos técnicos, y lo termina perfeccionando la Concertación. Uh-huh. Es las reglas del juego que había dejado la Constitución del 80, como bien lo dice en un momento determinado Jaime Guzmán, con las horas precisas, con las fechas precisas de cómo iba a ser todo dentro del marco de la Constitución que ellos habían hecho. Ese es el triunfo. Lo dice en ese tono, uh-huh, jactándose Jaime Guzmán. Pues insisto, cuando discutimos sobre el chauvinismo, siempre es peligroso porque hay gente que cree que en algún momento determinado es bueno. Sí, porque hay algunos que creen que antiimperialismo es lo mismo que chauvinismo y nacionalismo. Que yo creo que hay un error garrafal. Porque primero, así en términos tácticos, es absurdo pensar de que uno solo se va a liberar del imperialismo. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad, no es el nacionalismo, sino el internacionalismo el que te puede permitir salir de las garras del imperialismo. Y lo segundo es que te hace pensar de que dentro hay aliados que en realidad no son aliados y que principalmente tú no pretendes más. Pues, lo mismo, uh-huh, que se decía, o sea... El enemigo común. Claro, el enemigo común, vamos a hacer frentes populares, vamos a hacer alianzas amplias con todos los sectores del país... No, eso no funciona. Entonces, claro que también... una vez liberado, entre comillas, del imperialismo, quienes nos van a explotar van a ser... Claro. La explotación va a continuar, solamente que es por otro. Claro. Pero es por mi vecino. Exactamente. Entonces hay diferencias entre nacionalismo, antiimperialismo, y hay diferencias también entre antiimperialismo y socialismo, uh-huh, en sí. O sea, porque el socialismo además es antiimperialismo, pero también anticapitalismo. Uh-huh. Entonces hay gente que puede decir, no, estamos en contra de este imperialismo, y también nos falta también el que dice, no, es que estamos en contra de este determinado imperialismo, pero estamos muy a favor del imperialismo ruso y del BRICS también. Uh-huh. Entonces hay que leer con mayor claridad, y hay que ser más críticos con los discursos, uh-huh, que se están elaborando, porque si uno no puede meterse en zapatos chinos también, claro, en este asunto. O sea, yo creo que la lectura debe hacerse precisamente desde el tercer concepto que nombraste, que tiene que ver con el anticapitalismo, que donde hay explotación es donde se debe, es lo que se debe combatir, más allá de quién lo ejerce, si lo ejerce me cae bien o me cae mal. De hecho, dice Carl Fulican, ahora que meten a Rapa Nui en no Isla de Pascua, el tema se chacreó. Rapa Nui fue invadida por Chile, lo mismo que Malvina por United Kingdom. Sí, sí, pues, por eso poníamos el caso del tema de Rapa Nui. Uno puede decir, bueno, entonces toma el tema de derecho a independizarse en ese sentido, y algunos van a, porque era la posición de Chile, y decir, no, pues que Rapa Nui le pertenece a Chile. Y pues, si en un momento determinado se alza, bueno, es decir, se alzan, si les mandamos un contingente de fuerzas especiales para allá, que lo aparieron completamente hace pocos años. Uh-huh. Hay registros de aquello para defender un poco también el tema de la soberanía. Acá hay un elemento interesante. Ya, si nos vamos a poner a hablar en serio de esto, pongamos, lo plantea Víctor Sánchez, porque aquí ya la cosa se complejiza y es muy interesante. Y se lo escucho atentamente, buen programa. ¿Cómo definirían entonces la lucha mapuche? Y es un tema porque hay sectores de la lucha mapuche que plantean una nación mapuche. Uh-huh. Ahora, varios de los que plantean esto, o por lo menos que han profundizado, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama el líder de la CAM? Héctor Yeitul. Que vuelvo a decirte, yo encuentro que un tipo teóricamente brillante se apura en precisar inmediatamente ese tema en el carácter del tipo de nación al cual hacen referencia, que se plantea de antemano anticapitalista. Uh-huh. no solamente por un tema europeísta de las cosas, por el contrario, porque representa y plantea una cosmovisión de forma de relación distinta. Vuelvo a insistir, el capitalismo es una forma de relación social. Por tanto, él dice una nación mapuche con la independencia que eso implica, pero no desde el nacionalismo, sino desde la autodeterminación, uh-huh, y de manejar en términos económico, político y social una cosa adecuada a nuestra realidad y cosmovisión, que es un tema no menor, porque usted podrá decir, bueno, ahí demos la independencia a mapuche. Hay mapuches que son empresarios y no les complica trabajar para forestal y no les complica explotar a otros mapuches. Y hay gente que defiende ese tipo de lineamiento mapuche porque tiene que ver con un tema casi de raza, de auto. Y otros plantean, por ejemplo, en el caso de la CAMP, una cosa en términos políticos mucho más compleja. Y es sumamente interesante desde ese punto de vista. Y uno puede decir, bueno, en última instancia no hay un chauvinismo ahí. No, porque está pasando la nación desde un tema de concepto. Para poder, en términos de derecho internacional, establecer autodeterminación. Entonces, es todo un tema así. De hecho, estamos hablando de esto y Yautul. Porque Javier casi dice, esto es Yaitul, eso no más, pero no, me parece que no han leído los textos de esto es Yaitul, no está planteando una nación mapuche y se acabó la discusión. De hecho, la complejiza a un nivel, por algo, insisto, es uno de los tipos teóricos brillantes de la última década en términos de movimiento social y de lucha. Por algo está encerrado, o sea, por algo estaba encerrado. No solamente por el tema de, es que el atentado, no, el tipo era un ideólogo de la CAM. Uh-huh. Y se fue su pecado para el Estado de Chile. Claro, incluso cuestiona el concepto de nación, eso es interesante. Sí. A veces otro tema complejo, la lucha palestina. Y de hecho, volvemos, cuando lo conversábamos allá con la gente de la Franja el año pasado, que estuvo en este, hay una multiculturalidad, pero también hay una multiplicidad de lineamientos políticos al interior de Palestina. De hecho, por ejemplo, cuando se hace el Frente Unido, que era básicamente la resistencia son todos, hubieron varias negociaciones. De hecho, se los recomiendo, está ahí, incluso entrevistamos a ellos durante lo que fue el conflicto el año pasado. Por ejemplo, estaba vivo el Frente Popular Palestino, el Frente Democrático, por ejemplo, palestino. No solamente estaba el caso de Hamas, por ejemplo, y que plantean una visión súper compleja y distinta del tema palestino y de qué es lo que quieren. Obviamente las últimas décadas ha ido ganando posición, una posición religiosa, que en el caso de Hamas. Y por eso es siempre un desafío en términos de lucha por la liberación, el tema, y siempre está cruzado por el tema del nacionalismo o el chauvinismo en última instancia, porque hay que tocarlo en algún momento. Y cuando lo tocáis, de una u otra manera, es una cuerda siempre, de hecho ahí en términos ideológicos, en términos políticos, se va por una especie de línea como funambulista, equilibrándose, porque si te vas un poco para allá, se pierde todo el carácter del tipo de sociedad que supuestamente tú estás reivindicando o por la cual quieres pelear. Sí, yo creo que esa es la metáfora más correcta respecto al tema. Obviamente la lucha de liberación nacional no es en sí un nacionalismo, uh-huh, pero corre el riesgo, y se corre siempre el riesgo de caer en el chauvinismo y el nacionalismo. Una vez recuperado, una vez logradas tus demandas, irónicamente lo primero que hay que expulsar es el nacionalismo de esa lucha y de esa ideología. De hecho, Duncan Rosales dice, ojo, que Marx apoyó la expansión germana, algunos bolcheviques a la guerra contra Polonia, ejemplo abunda. Sí, es cierto, y de hecho Marx apoyó en un momento determinado o vio con buenos ojos a Federico II, y de hecho después reconoce que eso fue un craso error. Devenido el príncipe en rey, esperábamos más de lo que él nos dio. Estamos hablando del tiempo cuando Marx incluso escribía en la revista y en el Zeitun. Esto está lleno, porque siempre ha sido una encrucijada súper potente. Nos estamos metiendo en temas súper delicados y complejos, y que bacán que estemos discutiendo eso y que hayan diversidad de opiniones respecto a un tema que siempre ha complicado, ojo, siempre ha complicado a la izquierda, uh-huh, porque lo pone a veces en un zapato chino. ¿Por qué? Porque si dice una cosa es antipatriota y se gana la animadversión de un sector importante que está constantemente mediatizado y bombardeado con un discurso chauvinista. O sea, por algo el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez se llamó Frente Patriótico. Exacto. Era justamente porque se quería discutir el tema de lo patriótico y de quién eran los vendepatrias. Pero también te da el riesgo de convertirte en una forma de nacionalismo. Entonces, oye, a propósito de nacionalismo, a los locos del usar de la muerte que vienen mandando para que los pesquemos desde ayer, pidan hora. Les podemos mandar el correo. Que son los que se adjudican en la captura de Cristian Levinao. O sea, si nos quieren mandar las pruebas de su participación. Por teléfono la discutimos ahí. No, pero si nos quieren... O la dirección, si quieren venir para acá y se la aguantan, también. No, la dirección no tanto... Yo sí. Igual la pocha se los come. La pocha es mala. No, si estos son ahí siempre... Sí, ah, yo y creo que escriben pandiota, con mayúscula, me molesta eso. Y con este vestido de militar y aguante General Pinochet, eso se hacen enteros. Pero insisto, si nos mandan las pruebas de que ellos participaron con Carabinero en la captura, se las agradecería. Se las agradecería bastante. Sí. No creo, yo creo que esto es un aburrido, un viejo que está ahí subiendo. Si tienen ahí, manden las pruebas. Nación a partir de su significado, dice Pichihuenchu, conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos. Historia, religión, cultura, etcétera. Tema, ¿eh? Bueno, todo esto ha salido a raíz de lo que tiene que ver con lo planteado por el tema de la Haya y discutir si hay un chauvinismo bueno o un chauvinismo malo. Porque algunos defienden el chauvinismo boliviano, pero dicen que es malo el chauvinismo chileno. Y ahí queda la encrucijada y dice, ¡Ey! De hecho, ojo, porque esto también es discusión en varias organizaciones sociales y políticas de nivel popular en Bolivia. No deja de ser lo mismo que pasa en el caso de Uruguay, cuando algunos decían, oye, Pepe Mujica y todo el tema. Habían varios que decían que no. Por ejemplo, lo que pasó con la papelera, que es un tema no menor entre Argentina y Uruguay. Pues es un tema y lo que, bueno, para tenerlo presente. Y lo que pasó ayer, antes de ayer, también de Uruguay. Oye, mandamos un saludo a nuestro estimado vocalista Sergio. De una banda musical. A Sergio Pereira. Ahí. A Sergio Pereira, ahí, sindicalista. Sí, de los taxistas. Estuvo acá, sentado, que fue detenido y muy golpeado, en términos represivos, en Uruguay. Uh-huh. Sí, y hoy día junto con otros, tanto estudiantes, sindicalistas que estaban allá apoyando, de hecho, a los estudiantes secundarios que querían que se le aumentara el presupuesto de educación, por eso están haciendo la protesta, uh-huh. Tienen la audiencia de formalización y no saben si le van a levantar cargo. Uh-huh. Sí que además de uno con TEC cerrado que terminó, muy golpeado, inconsciente. Bueno, el mismo Sergio que está cojeando desde el día de ayer porque en realidad le molieron la pierna. Estamos a la espera de saber que este gobierno del Frente Amplio, este que tanto le echan flores, que dicen que es revolucionario y socialista, termine procesando a alguno de los cabros y de los sindicalistas que están participando en la toma. Entonces, uh-huh. Hay toda la fuerza para ello y bueno, pues, me parece bien de todos modos que se esté viendo y que en Uruguay ya se está despertando del letargo de pensar de que el Frente Amplio en realidad era el amigo. Claro, revolucionario ahí. Claro, que eran compañeros, que era un poco como lo que te decían en los 90 la concertación. Bueno, el Frente Amplio es muy concertación. Es muy concertación. Mm. Ahora, dentro de una idiosincrasia uruguaya, donde las cosas son un poco distintas a la configuración del Estado y todo, pero tiene en el fondo... No hay mucha diferencia. Bueno, hay más temas, aparte del tema de la Haya, más que la redundancia, y que tiene que ver con el listado de parlamentarios que andaban de vacaciones. Gente muy nacionalista también, gente fiestas patrias, el chauvinismo y todo el tema. ¿Dónde están las fiestas patrias? Fuera de Chile, vacacionando. Una en Jamaica, otro en Nueva York, otro paseando en Madrid, otro viendo a los All Blacks ahí en el Mundial de Rugby que se está llevando en Gran Bretaña. Todo esto dentro de la semana que tienen para hacerse cargo de los territorios por los cuales fueron elegidos. ¿Y ahí dónde estaban? De vacaciones. Porque la semana distrital es la semana de vacaciones. Claro, y acá como era, además coincidía con la semana del 18, uh-huh. Entonces se iban el jueves y volvían al otro lunes. Entonces se tomaron un, podría ser un mega sándwich, porque ya tomarse una semana de sándwich ya es un poquito mucho, me parece a mí. Y claro, exactamente, son al menos 14 parlamentarios pidieron este permiso constitucional, que es muy chistoso porque lo piden a ellos mismos. Entonces era que no se lo iban a dar. Claro, era que no se lo iban a dar, pues, así como que el peor de los casos, sí. Si sí, un parlamentario que le cae mal a todo, a él tal vez no se lo den, no sé. Claro. Pero es como subirse el sueldo, po. Claro, es como subirse el sueldo, po. Sí. Es una cosa que obviamente van a hacerlo. Entonces, en realidad, sí hay bastante. El caso de Jorge Pizarro, que pidió ahí su permiso para asistir al Mundial de Rugby. Papá, pudo ir al Mundial. Y se fue. Carolina Goich. Patricio Walker, y hay hartos que se fueron así de viajecito. Guillermo Tellier se viajó a Buenos Aires. Marcelita Sabat estaba ahí fumando ganja en Jamaica. En Jamaica. Weed. No ganja, weed. Pero es que es más rasta. Pues no, pues weed. Weed es... En Ñuñoa fumamos weed. En Ñuñoa fumamos weed. Eso sí, pues sí, es representante del sector de Ñuñoa. Sí, vos. Denis Pascal del PS se fue a la Expo Milán. Calfulicán cerró la discusión. Dice, en resumen, el chauvinismo es malo siempre. Estamos de acuerdo. Listo. Nada más. Gracias por cerrar el tema. Nos metimos de lleno al tema parlamentario. En Jamaica, ¿qué tema importante estaba viendo en Jamaica? ¿Algún intercambio cultural? ¿Algún estudio para un próximo y futuro proyecto de ley? ¿Qué tal? ¿O estaba ahí de guata al sol? De guata al sol, yo creo. Fumando weed. Pero la weed no es legal en Jamaica, po. No, pues, pero se consigue fácilmente para el turista. Acá también, pues. No, pero allá en Jamaica mucho más. De hecho, bueno, es un poco lo que viene en el paquete turístico. Sí, po. Así. Y te presentan un par de jamaiquinos también. Con dreadlocks. Y con dreadlocks. Una onda así. De hecho, chilenos por el mundo ocupen su smartphone y iPhone, y si ven a un parlamentario, manden fotos. Como cuando mandaron de Andrés Saldívar a finales de julio, que andaba paseando ahí con la familia en Europa. Estaba en Roma. Hay una foto en el Coliseo con unas gigantes que están al lado. Eran unas cabras de 15 años. No es broma, eran sobrinas. Y de tamaño tampoco gigante. No, tampoco gigante. Pero sí, el problema es que era Andrés Saldívar. Se veía gigante. Oye, eso es discriminación contra la gente de bajo tamaño. Está mal. Hay ropa tendida. Sí, hay ropa tendida. Sorry. Bueno. ¿Cambiamos de tema? Bueno, ahí tenéis carencia de chauvinismo o pues llegan acá y tienen todo un discurso. De hecho, me dice, estoy leyendo acá en el tele, Gerardo Benavides, ¿están escuchando a los Woody hablar del fallo en TVN? El rojo Edward, pide retirarse del Pacto de Bogotá porque amenaza la paz mundial. ¿Ustedes leyeron el manifiesto de Rojo Edward? En La Tercera, ¿te acuerdas del manifiesto como el que hizo Eugenio Tironi? No. ¿O han hecho otro? Es una sección no que tiene así como... Pero vi el video de Silva. Me enredé con la megalomanía de la gente. Haga su manifiesto, que es como una declaración así como de principio. En el diario La Tercera. Y el Rojo Edward dice que él era discriminado. Por eso entendía a los mapuches, porque él fue muy discriminado por ser colorín cuando chico. Weón, dice eso, búsquenlo. ¿Qué onda? Que él fue discriminado cuando chico, por eso entiende a los mapuches, porque él, al igual que los mapuches, fue discriminado cuando chico por ser rojo. Pero él les pegaba a todos los que lo molestaban. Textual, así tal cual. Engañado para Chillán. 200, 100 lucas. Lo que tú quieras. Entonces, bueno, a raíz de lo de Pizarro, que él señaló a otros medios, después de hablar con nosotros, que lo que estaba ocurriendo era un asesinato de imagen. Faltó que dijera que había un femicidio político, pero dijo que había un asesinato de imagen. El caso del senador Jorge Pizarro, senador que a la vez es presidente de la Democracia Cristiana. Da la coincidencia. Toca, que de los partidos más grandes de la nueva mayoría. Y que está viendo el Mundial de Rugby. De guata, tirado para atrás, así. Dijo que era un asesinato de imagen. Bueno, varios empezaron a preguntar, oye, tampoco hemos visto a otro parlamentario. Veamos dónde está. Y aparece uno de los diputados de la zona que también había criticado a Jorge Pizarro, si es lo más gracioso, porque María no estaba, Walker. Porque no estaba ahí en el terremoto. No, tiró una cosa así como que daña la imagen del partido y hay que tener cuidado. Y oye, todo sí, qué tipo más carenalga. Bueno, pero en serio. Y estaba en Nueva York. Y más encima hace una declaración vía Twitter a lo Giorgio Jackson, Twitter 1, Twitter 2, 2, está así, así, larga. Para explicar sus razones de que él se enteró cuando estaba viajando el terremoto y cuando llegó a Estados Unidos pudo enterarse de más con la impotencia de no poder venirse porque no podía cambiar los pasajes porque eran fiestas patrias. Nótese, llegó a Nueva York y eran fiestas patrias en Nueva York. Mago. Porque creo que acá la cosa está como medio difícil, pero en Nueva York hay aviones. Después dice que no era tanto por eso, sino porque era muy difícil cambiar pasaje porque él había hecho, había canjeado las millas que había acumulado casi por 4 años. Pobrecito, entonces no era llegar y cambiar los pasajes porque no se podía. No tiene platita para devolverse. Oye, ahí nos manda Gerardo Benavides el manifiesto del Rojo Ebar. Bueno, es de antología. Yo no sé por qué no le agarraron habían tantos temas estos últimos días que lo del Rojo Ebar pasó colado. Pero esto fue el día 13, me parece, de septiembre que salió el manifiesto Rojo Edward. Lo tienen en el hashtag Gerardo Benavides. Se los recomiendo. Se van a reír un kilo con Rojito Edward. Ex yerno de Francisco Pancho Vidal. Así es. Esa fue hecha. Yo me acuerdo de esa entrevista. Y el tipo extraordinario. Se puso más rojo aún, po. Sí, de hecho, fuera huevo, se puso rojo. Sí, po. Ah, ¿te acordás? ¿Se llama? Ah, no, pues este buen tiene historia conmigo. Así, po, con Pancho Vidal. Bonus track. Estaba la Beatriz Sánchez, periodista, esto fue en la red. Dice, sí, porque deja de contar una infidencia. Este. Mi yerno, po. Andaba con detrás de mi hija. Po. Y el rojo Ebar. Morado, po, güey. Pobre Rojito Edward. Si le hacían bullying. Se sentía como un mapuche. Bueno, lo dice. Así, pero bueno, en fin. El tema de fondo. ¿Qué es de los viajes? El tema del parlamentario. Es que Matías Walker da esta explicación que dice que lo pilló viajando, el tema del terremoto y todo lo demás. Se termina ya corroborando a ciencia cierta de que su avión partió 6 horas después del terremoto. O sea, no es que se estaba enterando. Él estaba enterado del terremoto. Pudo haber dicho, no viajo, el deber es primero, tengo vocación de servicio. Todo el discurso que ellos venden. Pero más encima del otro lado también lo estaban criticando. Y adivina, el diputado de la UDI también estaba fuera de Chile, po. Por la misma también zona. Estaba criticando. El diputado Gaona está en Madrid. Es que eso es lo más impresionante, es que hubieran ocupado por lo menos los parlamentarios que se encontraban en Chile para hacer las críticas. Claro. Pero no están así. Uno está criticando al que estaba en Inglaterra, desde Estados Unidos, y el otro desde España estaba criticando a los otros dos. Es que es una cosa muy, muy internacional. Es impresionante. Son internacionalistas. Así como me imagino, así como en Barcelona, así, vamos a criticar a estos dos porque están fuera de Chile. Tú también no te has dado cuenta. Tal vez hablan español donde está, en algunos lugares. Pero se siente más cercano. Claro, bueno, pero y esto fue una escalada, patria. Una escalada que cuando empezaron a decir, oye, más encima los diputados de esa zona terremoteada estaban. Revisemos quiénes estaban fuera de Chile y empiezan a salir nombres, po. Desde el Partido Comunista hasta la UDI. Estaban fuera de Chile. Por ejemplo, bueno, está Telier, po, del PC. Sí, está, claro, está Telier, estaba Carolina Goich de la DC, Renzo Tristotti, está, sí, vamos, bueno, se ha dignado Max Quitral, a propósito de gente que viaja y que pide permiso para viajar. Uh-huh. Se acabó de pitutear, ya lo llamaron todos los medios y como ya lo llamaron todos los medios, ahora va a hablar con nosotros, o sea, dignar a hablar con nosotros. Así que tenemos a Máximo Quitral, el profeta, historiador y profeta. Max, ¿cómo estás? Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? bien, aquí camino a Hispan TV, así que dije voy a aprovechar de llamar al tiro a mis amigos de la radio Villa Francia porque tenemos esta discusión breve, pendiente. Muy bien. Cuéntanos. Sí, doctor. Ahora sí. Te escuchamos perfectamente, Max. ¿Cómo estás? Es que voy manejando. No, simplemente que, bueno, lo que pasó hoy en el Tribunal Internacional ya lo habíamos adelantado hace mucho rato en el matinal. Harto rato, po. Harto rato. Toda la razón. Con argumento bien importante, porque uno para hacer alguna proyección tiene que documentarse, y como somos bastante busquillas en la radio, con algunas publicaciones también, creo que lo hemos acertado en varias cuestiones, pero particularmente en lo que atañe al fallo de hoy, creo que dimos, pero en el clavo. Así es, en el clavito. Y en el clavo no solamente en el resultado, sino en los argumentos que termina usando el Tribunal de la Haya. Claro, por supuesto. Bueno, triunfo de yo creo que hay que reivindicar el rol que juega la historia para el análisis de los procesos. Se termina con esta lógica negacionista por parte de Chile de señalar que no tiene ningún tema pendiente con Bolivia. Y tercero, la judicialización de la política internacional de Chile, que le ha hecho tan mal para conectarse con el resto de los países latinoamericanos, también fracasa. Y por tanto, estos juristas que aparecen permanentemente en medios de comunicación y los canales diciendo que iba todo muy bien por Chile, volvieron a equivocarse. Y la soberbia y la arrogancia me parece que también hoy han fracasado a la luz de los antecedentes entregados en la Corte Internacional. Cierto, mira, aquí, bueno, 14-2 no es menor, obviamente se van a concentrar en los dos votos para decir, bueno, hay jueces o hay gente dentro de la Corte que atendió las razones que esgrimió el Estado chileno. Aquí lo conversamos en varias oportunidades en el matinal de los días viernes que va semana por medio. Dos cosas, y apuntaste tú, yo creo que medio a medio también con aquí en el análisis. Uno, era la idoneidad de Felipe Bulnes, un abogado corporativista, el mismo del 2011, que ha trabajado para Cencosud, para Metrogas, que tiene algún grado de interés también en este litigio. Eso lo mantuvo este gobierno, que ya venía básicamente de la decisión del gobierno pasado, mantener la misma línea argumental y mantener la misma estrategia jurídica. Eso por un lado. Y segundo, que también lo discutimos acá y también encontramos que era bastante riesgoso para la pretensión chilena, sobre todo en términos de la moral y muchas cosas que se han estado hablando ahora hace poco, después de conocido el fallo, que era ir a impugnar a la Corte, decirle ustedes no tienen competencia, cuando en las últimas décadas, particularmente en las últimas dos décadas, la Corte de la Haya lo que ha hecho es tratar de posicionarse a nivel internacional como una instancia donde se pueden resolver de manera democrática, en base a derecho y pacífica, los conflictos de carácter limítrofe u otra índole, como una instancia que, dicho sea de paso, se quiere erigir en términos internacional. Por tanto, era muy difícil que dijera si no tenemos competencia, cuando la idea y el trabajo de del CIG, es precisamente posicionarse a nivel global como una instancia para ver temas como el de Chile y Bolivia, como lo hizo anteriormente con el caso de Perú. Por tanto, esto era previsible, aunque se dijo, y tú criticaste directamente a Heraldo Muñoz, una canciller haciendo un trabajo en términos diplomáticos bastante desprolijo y lleno de gestos. Tú hablaste incluso de que el partido de Heraldo Muñoz y el grito CHI fue Yeta, entre otras cosas. Claro, porque, a ver, la gente piensa que este tribunal lo compone gente que desconoce de derecho, como que hay un concurso de talento, que no lee los periódicos. Los mismos parlamentarios, pues. Si hoy me tocaba hablar con el rey del chauvinismo como el señor Tarut, estaba destrozado, pues. Pero no lograba entender que el mundo serio, los países serios, los países desarrollados, estos temas lo han superado enormemente, pues. O sea, Francia y Alemania se ponen de acuerdo después de haberse destrozado, y Chile y Bolivia no son capaces de hacerlo. Es decir, me parece que falta más historia y menos tesis chauvinistas, que lo único que buscan es que ciertos especialistas en derecho internacional sigan cobrando un buen cheque en la Cancillería y dejándonos en una situación de aislamiento latinoamericano preocupante. Entonces a mí me parece que esas cosas también son importantes de analizar. Y bueno, el tribunal por segunda vez no falla estrictamente en lo jurídico, sino que también reconoce aspectos políticos, que es la tesis que yo sostengo. O sea, aquí falta política y se excede en lo jurídico, que si bien es importante, pero me parece que no es lo relevante en una construcción de un mundo absolutamente distinto. O sea, no puede ser que parlamentarios sigan sosteniendo que con esta tesis se van a revisar tratados del primer mundo, cuando la preocupación de los países del primer mundo es qué pasa con sus fronteras, qué pasa con los refugiados, cómo le dan respuesta a los migrantes. Entonces, yo todavía no leo ninguna declaración de Angela Merkel en razón del fallo del Tribunal Internacional, ni de Obama, de ninguno de ellos que efectivamente no están preocupados de esto. No están preocupados de esto. Entonces, esa tesis ambigua, carente de sustento, de que aquí está en riesgo la frontera internacional, me parece de una soberbia absoluta. Tú estás diciendo básicamente lo que está planteando ahora en las últimas declaraciones Jorge Tarut y el Rojo Ebert, que ha planteado que aquí está en peligro la paz mundial. No hacen el análisis serio de la política internacional, la construyen desde la guata, cuando aquí lo que se requiere es más análisis, más pensar en el futuro, cómo transformarnos en un espacio que logra superar sus propios traumas, y eso lamentablemente en la oligarquía política no se ve, y nos encontramos con chauvinismo y con curiosidades al punto de decir, tanto Felipe Bulnes como unos parlamentarios, que este era el escenario que esperaban. Eso es absolutamente falso. Ellos esperaban que la Corte le diera la razón a Chile. Entonces ahora resulta que este es el mejor escenario para Chile, perdónenme, es el peor escenario que este grupo de personajes esperaba este día. De hecho, para resumirlo, básicamente lo que ha hecho el tribunal de... ¿Aló? Sí, te escucho, ya. Pero de repente como que se corta. Ya, que el tribunal lo que ha planteado básicamente es decir, ¿es atendible la demanda boliviana? La vamos a revisar. Exacto. ¿Y eso es un triunfo para la diplomacia boliviana? Por supuesto, porque lo que ahora estamos en un juicio realmente. Recuerda las primeras declaraciones del canciller, que este era un recurso artificioso, que esto no existía. Los derechos expectativos, que Bolivia estaba prácticamente mintiendo a la comunidad internacional. Entonces nos encontramos con una situación distinta, porque claro, estamos frente a jueces que ven el mundo de otra manera, que no les interesan los patriotismos. ¿Ah? ¿O tú crees que cayó muy bien el CHI y el partido de fútbol del canciller Muñoz en países que producto de los nacionalismos terminaron en guerras cruentes? Uh-huh. O sea, esos análisis no los hacen estos personajes. Sí. Bueno, ahora viene un largo camino, empieza, como podríamos decir, el juicio y empieza ya a entrar en materia, a revisar los argumentos de fondo, que era básicamente lo que Chile quería evitar a toda costa. Porque, digámoslo, Bolivia, poniéndolo en el caso de que fuera adverso, que efectivamente hubieran aceptado lo planteado por Chile en esta instancia preliminar, Bolivia iba a seguir en otro foro internacional, iba a seguir insistiendo, iba a seguir más o menos como lo mismo. Ahora la cosa cambia y van a atender la demanda boliviana y ahora se empiezan a conocer los argumentos de peso, de fondo. Exacto, si eso, este era el escenario que no quería Chile, porque en el fondo se impone la tesis boliviana y se debilita la posición chilena. Y claro, a la luz de estos personajes nos van a hacer creer de que esto no es así y que la posición chilena efectivamente está muy bien y era lo que se esperaba. Pero eso es mentira, eso es falso, uh-huh. Eso no corresponde. Y bueno, veremos cuál va a ser la respuesta que da el canciller frente a la situación que estamos observando hoy. Han hablado muchos ya a esta altura, pero concentrémonos en dos entes importantes o dos personas importantes. El caso, habló Michelle Bachelet, que estaba rodeado transversalmente por la unidad política, los distintos representantes del partido, representantes del Congreso, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, Heraldo Muñoz. yo, en lo personal, que estaba viendo el punto de prensa de Bachelet, la vi bastante nerviosa. Pero el argumento que utilizó, que aquí no se había tomado en consideración, fustigando un poco a la Corte, diciendo que se había pasado por buena parte el tratado de 1904. Eso por un lado de Bachelet, que obviamente aquí hay una derrota, por lo menos en lo inmediato, en términos de política exterior, de diplomacia. Y por otro lado habló Felipe Bulnes, que dice, bueno, ¿qué es lo bueno de acá? Como viendo el vaso medio lleno. Claro. Es que Bolivia, lo que da a entender Felipe Bulnes es que Bolivia agotó como todo su argumento ahora, y eso de una u otra manera minimiza lo que puede venir para adelante. Acá no se están discutiendo, nunca se discutieron los argumentos de fondo. No, por supuesto, nunca, no, para nada. Porque se está diciendo lo contrario, como, pero es que lo que pasa es que ahora ya sabemos cuáles son las cartas de Bolivia. Precisamente eso no lo sabemos. No, pues, porque ahora lo que hay que ver es si efectivamente estas capacidades de negociaciones se pueden dar, o si Chile ya las dio. Pero eso va a depender en razón del juicio que se viene a presentar de ahora en adelante. Entonces, claro, lo que hace Felipe Bulnes es tratar de minimizar el impacto de frustración que hay hoy en la opinión pública, porque claramente esto es una derrota para la diplomacia chilena, y trata de buscar esta posición autocomplaciente, de decir que estamos mal, pero no tanto, casi para eliminar los fantasmas que aparecieron tras el fallo con Perú. Entonces, yo creo que naturalmente que están muy descolocados, pero tiene que cambiar la estrategia Chile de inserción con los países latinoamericanos. Me parece que esta es la gran derrota de la soberbia y de la construcción de una política exterior hacia América Latina de espalda. O sea, no puede ser que los países latinoamericanos nos vean a nosotros permanentemente como el chico malo del barrio. Hay que cambiar esa percepción. Pero con esta cancillería y con esta forma de actuar, creo que estamos en la dirección incorrecta. Estamos hablando con Max Quitral, historiador y analista internacional, especializado precisamente en el tema de la relación Chile-Bolivia. De hecho, tiene un libro que probablemente ahora se va a empezar a vender muchísimo. Espero que te vaya bien con eso y que traiga buen desayuno cuando venga. Sí. Te vas a Bolivia, de hecho, ahora lo pronto, si no me equivoco. Sí, hasta tengo que estar viajando el lunes. Ahí estábamos viendo el tema del pasaje en la universidad, pero claro, debería estar el lunes en La Paz, con algunas charlas de integración, entrevistas en medios de comunicación. Vamos a ver que salga todo bien nomás, pero contento también porque de alguna manera este discurso distinto que tengo yo con respecto al tema de Bolivia, alejado absolutamente de nacionalismos trasnochados, de chauvinismo, de patriotismo malentendido, ojalá logre tener mayor presencia para que de una vez por todas se entienda que Chile forma parte de Latinoamérica. Siempre se mira a Europa, como dijo Ampuero, lo estamos latinoamericanizando, como si eso fuera perverso, como si eso fuera negativo. Bueno, lo dijo en sentido peyorativo, Ampuero. Por supuesto, o sea, todo lo latinoamericano es prácticamente olor a fritanga, a posiciones políticas desubicadas, y hay que emular al primer mundo. No hacemos ni lo uno ni lo otro. Por tanto, por eso Chile está pagando los costos de una política errática y que no se condice con los nuevos tiempos. Por último, en esa parte, la hemos hablado muchísimo, dilatadamente acá durante los programas, Chile ha privilegiado una diplomacia económica por sobre una diplomacia integracionista, como lo que tú estás señalando. ¿Estamos en las postrimerías de esa política o tú crees que no va a cambiar? Y te agrego otra cosa más, lo planteaste tú acá en el matinal, cada vez que te toca estar, de que parece que mucha gente acá estaba opinando sin haber leído absolutamente nada de cuáles eran los fundamentos y de lo que se estaba revisando. Y a juzgar por las declaraciones de muchos, parece que así es. Sí, lo que pasa es que yo creo que la gente tiende a confundirse y piensa, como le vendieron la imagen de que lo que hace y lo que dice Chile tiene resonancia internacional. Vuelvo a insistir en eso. Yo revisé el Twitter de Angela Merkel y todavía no ha manifestado ninguna situación con respecto a esto, entendiéndose que Chile tiene, se supone, lo que dice y hace Chile tiene resonancia internacional. Por tanto, la gente ha consumido ese discurso errático, equivocado, un discurso exitista, cuando en el fondo estamos más aislados que nunca. Entonces, cuando se consume ese discurso facilista, se tiende a caer en esos errores. Por tanto, falta más cultura, la gente tiene que leer más. Yo creo que poca gente, a partir de la presentación de Bolivia, se dignó a buscarle interpretación jurídica a los derechos expectaticios. Bueno, nosotros en el matinal nos dimos el trabajo de discutirlo. Yo me di el trabajo de escribir las columnas para que la gente lograra entender qué es lo que eran los derechos expectativos, que era un manejo, que era un, perdón, una frase comunicacional que después se conoce como actos unilaterales entre los estados. Y esa es la tesis que sostiene Bolivia. Claro, fue un artilugio, un subterfugio, pero que la verdad, algunos dicen, eso tiene asidero en términos de derecho, menos en derecho internacional. Por supuesto, de hecho, está construido el derecho en base a eso. Exacto, entonces, y además el derecho, Toño y los chiquillos que están ahí en el panel, el derecho siempre se está revisando, no es estático, y por tanto me parece que los abogados internacionalistas parece que están viven en un mundo paralelo. Algunos se jactan de estudiar en Oxford y en los mejores colegios. Yo no he estudiado en Oxford, no he estudiado en los mejores colegios, pero comprendo la realidad latinoamericana. Para eso me he esforzado en intentar explicar y entender la filosofía y fisonomía y el pensamiento latinoamericano. Pero parece que es más interesante entender el pensamiento europeísta que la propia realidad local. Y bueno, ahí hemos sacado ventaja a todos estos personajes que, por el simple hecho de haber estudiado en una universidad inglesa o gringa en otros casos, se arrogan el entendimiento de la política internacional. Pero bueno, fracasó, y este es un fracaso absoluto para esa forma de pensar, para esos personajes y para la Cancillería en completo. Bueno, Max, estamos hablando con Max Quitral, historiador ya, pues, y Toño, analista internacional. Vamos a estar conversando esto en detalle ya con todas las declaraciones, porque yo creo que ahora viene un festival de declaraciones que vamos a tener que tomarla ahí como casi comiendo pescado, porque hay algunas que incluso son medio beligerantes, digámoslo. Medio, yo creo que hay varios que son van en esa línea. Bueno, tu amigo Tarut y Edward estaban ya planteando una línea de retirarse del Pacto Bogotá, como si esto fuera retroactivo, y más encima, si nos retiráramos, en caso de hacerlo, esto demora un año más encima. Entonces, es bastante iluso los planteamientos que se están escuchando, por lo menos en esta última hora. Por supuesto, pero es que por eso se habla del estómago. Tarut no es un experto en derecho internacional, entonces, bueno, ¿qué más podemos pedir? Estaremos viendo, te vamos a tener mañana, ¿no? Antes del viaje. Sí, mañana llego allá a la radio. Entonces vamos a analizar lo que ocurrió en la Haya y vamos a ver las declaraciones. Yo creo que ya muchas sabrosas y otras no tan sabrosas, pero vamos a tener que analizarlas. Sí, por supuesto. Oye, un gran abrazo. Un abrazo. Y nos estamos viendo, ¿verdad? Que estén muy bien. Aquí te mandan saludos a los chicos. Pues, sí. Saludos. Saludos. Nos vemos mañana para a ver si nos comemos esas cocadas con chocolate. Ya, pues. Por favor, son muy ricas. Y saludos, siempre agradecido. Y saludos a la familia. Muchas gracias, que estén muy bien, hablamos. Chao. Chao. Ahí estábamos con Max Quitral, historiador y analista internacional, experto en la relación Chile-Bolivia. De hecho, básicamente, hoy día se le ve pituteando por distintos lados en base también a su libro que tiene que ver con la relación Chile-Boliviana. Uh-huh. Un libro bien interesante en términos históricos, que revisa tanto los tratados, tanto como las relaciones en términos diplomáticos y políticos que han tenido en el último tiempo. Lo recomiendo, es un libro de estudio, es un libro de tesis, no es un libro ligero, no es una novela para ponerlo, pero es bastante ligero, no es tan pesado para ponerlo ahí. Así que vamos a estar mañana revisando con Max Quitral aquello, ya en detalles, con todas las frases, con lo que dijo Tarú, con lo que dijo Chile, con lo que dijo Felipe Bull, Heraldo Muñoz, todo un concierto que vamos a estar, pero hasteado de esto. Hay una pregunta que dice Jano Lagos, que dice, ¿cuánto cobra Felipe Bulnes por esta genialidad? Tengo entendido que el costo, por lo menos en el caso de Bulnes, estaba por $1,000,000. Porque ¿cómo? No es Felipe Bulnes como él solo, él pertenece también a un staff de abogado que es Bulnes y tanto el tema, es contratado por el Estado de Chile. Pero si ellos aman su patria, deberían representarla gratis. Es bastante caro lo que son las legaciones hacia la Haya, es bastante caro. El tema, ya lo vimos con el tema de Perú, por ejemplo. Alguien nos había tirado hace un tiempo la cifra, el tema de los costos. Porque esto no lo encontréis fácil en términos de Chile Transparente, en términos de transparencia, la ley de transparencia me refiero, porque hay cosas que tienen que ver con cierta seguridad nacional. En este caso, lo de la soberanía se plantea de esa forma. Pero atento mañana, vamos desde las 10:30 en adelante. Recuerda que de lunes a jueves a las 10 partimos y los días viernes partimos a las 10:30. Vamos a estar a eso de las 11 ya conversando con Max Quitral sobre lo que es este fallo preliminar. Ojo, preliminar, acá no es que se resuelva esto. De hecho, lo que ha planteado es que va a haber partido. Chile lo quería ganar a través de secretaría, decir que no se jugará el partido, y la Corte ha dicho sí, se juega el partido. Que es un triunfo para Bolivia, porque lo que quería y lo que buscaba, tanto con la argumentación de derechos expectativos, que muchos se rieron en alguna instancia, fue una acogida. Ahora vienen los argumentos de fondo, el tema de discutir propiamente tal el tema de soberanía. Por eso esto de minimizar, de decir que Bolivia jugó todas sus cartas y ahora eso no es cierto. No es cierto porque, como lo decía Max, y lo estuvimos conversando acá varias veces, pero también lo estuvimos revisando en términos de estudio. Nos sorprendían muchas declaraciones de no saber lo que se estaba, o lo sabían, pero confundían, desinformaban. Es súper importante tener claro de qué estamos hablando al momento de tomar opinión sobre eso. Y esto es lo que pretendemos hacer acá. Se sigue tratando todo en Chile como empresa. Ejemplo, abogado civilista Bulnes en una corte internacional. Sí, es un abogado corporativista. De hecho, de ese mundo viene Felipe Bulnes. Fue ministro de Justicia, después pasó. Fue el segundo ministro de Educación en el gobierno de Piñera que le tocó negociar en un momento determinado con el movimiento estudiantil, con los resultados que ya conocemos, el 2011. Después de eso, termina ganando su cupo como embajador de Chile en Washington. Y ese es una credencial no menor, por lo que contaba. Esto no se dice habitualmente, pero este tipo de tratados tienen garantías también dentro del continente. Lo que pasó con Perú también se discutió en un momento determinado, esa posibilidad, y el arbitraje en última instancia lo tiene el presidente o presidenta de Estados Unidos. El que esté de turno, ojo, no tiene que ver con eso, el que esté a cargo de la administración. Eso es lo que decía Daniel Papich. Y lo que dice Guille, nadie se dignó a indagar el sustento jurídico de los derechos expectativos de Bolivia, dice Max Quitral. ¿Quién sí lo hizo? Matinal RBF. Esto lo dijimos hace, bueno, para variar, lo dijimos hace bastante tiempo y afortunadamente queda por, en algunos casos, las notas de escrito y también los audios como registro. De hecho, les voy a mandar, están todos los programas del matinal. Vamos semana por medio los días viernes con Max Quitral acá analizando también contingencia y atingencia, así que les voy a mandar el link de todos los matinales que están subidos. Volvemos al tema de los parlamentarios, cerremos un rato lo de la Haya. Quedaba pendiente la llamada de Max Quitral, con quien vamos a estar conversando acá en el estudio el día de mañana. Así es, claro, estábamos anteriormente al llamado de Máximo Quitral, que está ahí mostrando justamente cómo se había advertido el tema y cómo se terminó cumpliendo. Estamos hablando justamente de esta lista de parlamentarios que se tomaron esta semana distrital, se la tomaron como una semana de vacaciones en el extranjero, una especie de vacaciones de 18 de septiembre alargadas y extendidas, utilizando una semana que, insistimos, una semana de trabajo. Teóricamente para quienes son parlamentarios, senadores y diputados, para conocer las inquietudes, las necesidades de cada uno de sus circunscripciones y distritos respectivamente, pero en este caso se utiliza principalmente y en muchos casos como una semana, una ventana de las cuatro semanas del mes, como la semana que se puede ocupar para hacer otras cosas. Habíamos hablado anteriormente incluso también para realizar lobby, dado que no hay un control por la ley de lobby que los mismos lobistas hicieron. Se puede ocupar esta semana para encontrarse con lobistas y poder negociar con ellos. Pero en este caso no se trató de lobby, sino se trató de viajes al extranjero. Habíamos hablado de esta triada de críticas, que de hecho Duncan Rosales se pregunta si es que esto es nuevamente la conspiración de los asesores. O sea, de que sean los asesores que manejan las cuentas de Twitter. Y están manejando. En forma de broma, tira esta tesis y cada vez creo que tiene más sustento. Claro, y de que Santiago está describiendo, riéndose, probablemente en la oficina del lado, así, mira. Creo que ese grupo de asesores tiene puesta la radio en algún momento del día. Porque es muy ridículo pensar de que, claro, está Pizarro en Londres, Matías Walker en Nueva York. ¿Y quién estaba de la UDI en España? Era. ¿Quién era el de la UDI? Que se me olvidó. Era. No era Felipe. No, disculpa. No. El de la UDI, porque estaba Pizarro, estaba Matías Walker. Ah, Gaona, el diputado Gaona. Y Gaona escribiendo desde España, criticándose mutuamente el estar en el extranjero y con un tejado de vidrio insospechable, criticando a Pizarro. Sin tejado. Claro, sin tejado, derechamente. O sea, te llega la piedra, te llega la cara y te golpea en la cabeza. Y discutiendo y criticando al otro por haber abandonado el territorio en un momento en donde era bastante crítico y principalmente en las circunscripciones y en la zona de Coquimbo. No me imagino esa situación de aquí en Santiago, en sus oficinas, los asesores de los respectivos parlamentarios riéndose. Claro, diciendo jajaja, ja, ja, voy a escribir esto. Sí. Pero realmente así es sorprendente. No, pero lo grave de esto es precisamente que tenía que ver con la semana distrital, lo que dices tú, de que es donde tienen que ir a los territorios por los cuales fueron elegidos, recoger las inquietudes y necesidades de las personas, ver qué necesitan, qué se puede hacer en términos de ley, etcétera. Pero no, ellos prefieren, más encima, cacha, salir en el fin de semana de fiesta patria, claro, salir fuera del país. Hay algunos que están, entre comillas, justificados, por ejemplo, claro. Voy a leer al que haga. Sí. De quién estamos hablando. Fernando Mesa, del Partido Radical Socialdemócrata, viajó al Parlamento Andino de Colombia. Y uno dice, ya, tiene algún grado asidero, más allá de que se haya ido en un momento determinado, qué sé yo, a distender en algún lado o así. Por lo menos tiene una coartada buena. Exacto. El caso de Patricia Walker, de la Democracia Cristiana, acompañará a la presidenta Michelle Bachelet a la ONU. Renzo Trisotti, UDI, por viaje de misión oficial a Costa Rica. Carolina Goiz, DC, quien reemplazará a Walker en un viaje programado a Ecuador. No se sabe por qué. Y Manuel Monsalve, PS, por viaje a la reunión global de parlamentarios de la OCDE. Ya está por ahí bien. Pero, por tanto, se entiende que son fines recreacionales y o personales. En el caso de Guillermo Tellier, ¿quién hizo esto? ¿Por qué pone Guillermo Tellier en el PS? Bueno, no sé, pero voy a ir a modificar inmediatamente. Por favor. Eso. Ahora. Del Partido Comunista viajó a Buenos Aires. Marcela Sabat, RN, viajó a Jamaica. Denis Pascal, del Partido Socialista, está en la Expo Milán y en Italia. Joaquín Tuma, del PPD, en Cuba. Matías Walker viajó a Estados Unidos. Sergio Aguiló, independiente, en Europa. Y el senador Juan Pablo Letelier y el diputado Felipe Guar no han justificado su ausencia. Claro. Ahí hay una lista bastante grande. Uh-huh. Sí, pues tenemos ahí, bueno, a los que se están justificando y a quienes no tienen justificación ya de estar de fuera del país. Insisto, tiene que ver con cuánto les interesa a las personas a las que representan supuestamente, que por las cuales están ocupando un cargo público, que pagamos entre todos, que quienes, las mismas personas que están legislando a favor o en contra, siempre más en contra que a favor, sobre nuestras propias vidas, y afectan directamente, obviamente, todo lo que nos permite vivir en este país. Así es. Entonces, ahí están más o menos de hecho, está la fotografía de ahí todos los parlamentarios, Patricio Walker, Carolina Goic, Jorge Pizarro, Eugenio Tuma, Manuel Monsalve, Leonardo Soto, Denis Pascal, Fernando Mesa, Guillermo Tellier, Sergio Aguiló, Matías Walker, Renzo Trisotti, Marcela Sabat y Joaquín Tuma. Mira. No es Joaquín Bueno. No es Joaquín Bueno. Oye, ¿y todos esos no tienen justificación? No, hay dos que no tenían justificación, los otros tienen justificación, pero son de fines personales o recreacionales. Uh-huh. O sea, andan de vacaciones. Sí. En la semana distrital. Claro, no andan. Esto es un misión. Tema bastante habitual. Lo que pasa es que hoy día hay mayor sensibilidad respecto a este tipo de temas. Esa es la diferencia. Claro. Recordemos que antes, incluso en estos viajes, tenían viático asignado, que era el doble. Que también generó una polémica hace muy poco tiempo. Tanto que ahora, como una medida casi altruista, lo que han planteado es congelarse el sueldo. Qué altruista, congelarse el sueldo. Pero después llegan y modifican la ley para subirse el sueldo nuevamente. No, claro, y cuando congelan el sueldo, lo que están dando el mensaje es que, como nosotros estamos congelando el sueldo, muchas más cosas vamos a hacer en recortes presupuestarios. En sí, realidad, lo que están dando es una señal de contracción económica. Uh-huh. Y lo que están diciendo, nosotros estamos haciendo nuestro sacrificio por la contracción económica, entonces estamos dispuestos a que todos ustedes también hagan sus sacrificios por la contracción económica. Uh-huh. Entonces, probablemente uno ve que tal vez ni siquiera se cumpla. Hay que ver, estar atento en los próximos meses. El tema, por ejemplo, del sueldo mínimo, los 250 mil pesos. Claro, como nosotros no detuvimos el alza de nuestro sueldo, vamos a congelar el sueldo mínimo. O sea, nuestro sueldo, que es de cuánto, 10, 8... 8, 6 millones. Ajá. 200, 100. Claro, lo que tú quieras. Lo congelan, entonces eso les da excusa. Oye, ¿cuánto está el sueldo mínimo? ¿Con 250? 250 va a llegar el próximo año. Y más encima con la negociación de la CUT, es para que no se vuelva a negociar como en 1000 años. Claro, es una negociación a largo plazo. Yo no sé si se va a cumplir. Uh-huh. Por eso lo estoy diciendo. Yo creo que hay que poner atención ahí. Hay que ver qué dice la CUT, dado que es una negociación bastante austera, para no decir... De hecho, no alcanza ni a subir con el IPC. Claro, está más o menos al nivel del IPC. Mm. O sea, en sueldos reales prácticamente se mantiene el sueldo. Mm-hmm. Pero además a eso le sumamos probablemente a que esto también está guiando y está llevando a cabo de que se viene la discusión de presupuesto. Mm-hmm. Entonces, podríamos decir... El día 30 se supone que se revisa o entra ya al Congreso. Claro, exactamente. Ahora están en las subcomisiones, están como viendo detallitos. Pero este mismo gesto de nosotros nos ponemos, nos apretamos el cinturón, entre comillas, en realidad un cinturón bastante ancho el que tienen ya los parlamentarios, es un poco también ponerse en una disposición de protegerse para discutir el presupuesto de forma muy conservadora, que es lo que probablemente va a ocurrir las próximas semanas. Tan conservadora como sus sueldos. Claro, pero eso, van a llevar a eso, o sea, van a decir, bueno, es que como del mismo modo que nosotros intentamos disminuir el gasto público, nosotros vamos a también tener que disminuir el gasto público en los demás temas y los temas sociales. Uh-huh. Ahí hay un muy buen comentario que hizo Lucho García Huidobro respecto al tema también, porque decía, bueno, me parece bien, decía, que se congelen los sueldos los parlamentarios. Uh-huh. Me parece aún mejor la propuesta de algunos de que se disminuya la dieta a la mitad. Pero lo que me parecería estupendo es que lo echemos de patada en la raja a todos estos tipos. Encontré un comentario muy muy bueno, muy acertado, y además tenía su pizca de ironía diciendo, no, está bien, pero en realidad lo que tenemos que hacer es mandar a todos estos lejos. Uh-huh. Así que ahí saludo también a Lucho García, sí. Ahí también siempre comprometido, probablemente el tipo con pelo más claro comprometido con el pueblo que existe en este país, y que le tenemos gran cariño también ahí por el apoyo también y el compromiso y ser parte. Ya yo diría, yo siempre un amigo mapuche decía eso, que quienes luchan con el pueblo mapuche en realidad terminan siendo mapuche, no es una cuestión de raza, es una cuestión de compromiso en una lucha, pues, así que mandamos saludos también ahí a Lucho García. Yo creo que, claro, el tema acá, esto siempre ha ocurrido, el tema de estas visitas, de ocupar esto para vacaciones. Habíamos hablado también del caso de Zaldívar, de que ahí se viaja donde quieres tranquilamente, pero el tema, yo creo que acá ocurrieron dos cosas. Uno es el cambio, podríamos decir, a largo plazo, de que ha cambiado la opinión y el sentido crítico de la gente, que ya no acepta estas cosas tan como así. Y lo otro es que lo de Pizarro dinamitó justamente un cuestionamiento en este punto. O sea, sin lo de Pizarro no se hubiese hecho la revisión en realidad. Oye, ¿quiénes más se fueron? ¿Quiénes más están en otro lado? Y ahora sabemos que en realidad es una masa bastante grande y que probablemente habría que tomar atención en el próximo fin de semana distrital. Incluso revisar las anteriores semanas distritales y probablemente también tenemos... ¿Es una semana al mes? Una semana al mes. Ya. Yeah. Igual lo de Pizarro era más grave precisamente por el tema del terremoto, po. Claro, pero más parlamentarios de la zona también viajaron en Sí, po, pero si estamos hablando del caso del diputado Gaona y el caso de Matías Walker, que eran de la zona, son diputados. Por eso lo del senador Pizarro termina sacando eso a colación. El caso de Pizarro lo que molestó y que indignó tremendamente, y va a ver cuando llegue acá probablemente a Chile, es la displicencia, es la soberbia, así como... ¿Y cuál es el problema de venir a ver el Mundial de Rugby? Eso molestó y obviamente va a tener reacciones cuando vuelva el senador acá a Chile. Pero yo creo que si ya no se vino, va a esperar que termine el Mundial. Que, si no me equivoco, termina este fin de semana. Claro, exactamente. Por eso decía que volvía el lunes, po. O sea, quiere verse lo completo y después vuelvo acá. Y a propósito te preguntó si quería ir algo. Sí. Fue una pregunta muy... me lo están preguntando mucho este último tiempo, de distintas partes del mundo. ¿Quiere algo usted? ¿Quiere algo usted? No, no quiero nada, gracias. No me gusta de ver favores. Sí, esa fue una... Ahora, un souvenir, esto tiró como mensaje subliminal, un souvenir por allá puede ser. ¿Un souvenir? Sí. Souvenir, una cajita y Hannigan se llaman. Cajitas. Ahí para que lo anote ahí quien está escuchando al otro lado. Sí. Que mando saludos también por acá. Sí, ahí Felipe, ahí Calfulicán recordaba algo de Felipe Bulner, no para volver al tema, pero sí, pues Felipe Bulner era el ministro cuando fue el incendio de la cárcel. De la cárcel San Miguel en diciembre del 2010. No es menos. De hecho, fue el 8 de diciembre del 2010. Bueno. Nos queda eso. Yo quiero, antes de irnos, porque se nos pasó el día con el tema de La Haya, se tomó la agenda, era bastante esperable. De hecho, lo anunciamos en un momento determinado. Tenemos un montón de temas que tocar, pero también está supeditado. Se pensó también que incluso iba a demorar un poco más el pronunciamiento, pero se objetó la posición chilena de impugnar en la corte y ahora entramos en materia de lo que es el juicio de La Haya. Y tiene que ver con el caso de Felipe Durán. Han salido algunas declaraciones públicas. Por ejemplo, está la de, y nos envió acá el Fulican, y nos envió otra gente también, la de la comunidad Coño Emilio de Puleo, comunidad que ha sido fuertemente golpeada. De hecho, tuvo un fuerte hecho de represivo la semana pasada. Estuvimos consignando ahí en radiofrancia.cl. Y que acusa de montaje en el caso de Felipe Durán, pero pide también que sea tratado como preso político y por tanto pide su inmediato traslado al set de Angol y que sea tratado como un preso político de la causa mapuche. Claro, porque eso los motivos por los cuales fue detenido son políticos, obviamente. Más allá de si es injusto o no, que él, también lo que se está alegando. Exacto. Que hay una persecución y que esa es la razón por la cual se le detuvo. Hoy día vamos a estar escribiendo sobre el caso de Felipe Durán. Iván, teníamos varios temas para hoy día, van a quedar algunos para mañana, aunque vamos a estar tocando también el tema de La Haya. De hecho, quería comentar un video que mandaste tú anoche, pero no sé si cabe ya el tiempo, me parece que estamos como muy ajustados, que tiene que ver con un programa de talento en Ecuador, como los que hay acá en PC Factor X, talento... Sí, de hecho es como el mismo ese que... El mismo, el que tiene la X. Sí. Ya. Que el jurado, particularmente las mujeres del jurado, hacen pebre a una chica... Chica, 16 años. 16 años tenía. Por no creer en Dios. A ver, es que Ecuador. A eso iba. Exactamente. Eso iba. Ecuador. Eso me lo mandó Profitador ahí para que no se ponga a reclamar. Saludos, Profitador. No, quedé impactadísimo. Y efectivamente, Ecuador, donde el presidente Rafael Correa, que pues, tiene muchas cosas buenas por lo demás, pero tiene un ultraconservadurismo católico alarmante. Y bueno, esto se permea al tema de la sociedad, pero lo hacen pebre por no creer en Dios. Dice, pero ¿cómo lo creen en Dios? ¿Y de dónde crees que venimos? Bueno, ese es el nivel de argumentación. Dios me creo. Yo quería ponerlo, pero creo que ya estamos en la hora, así que... ¿Y perdió la niña? Sí. De hecho, no la dejaron. ¿Porque Dios no la acompañó? Dios no la acompañó. O sea, si la loca decía, bueno, puede ser, a lo mejor pasaba la otra ronda. Pero en serio, brígido. Eso a propósito del tema de los estados laicos y muchas cosas que mucha gente dice, pero que generalmente no se da. Carla Briceño dice: Angelina y Masí, familias de las ricas del país, dueñas del mar, ¿qué tanto defienden como propio mar para Bolivia? Dice Carla Briceño. Y sale Willy Wonka, Charlie. No, Willy Wonka, en este, el original, el ruso, ese que se pone así como. Así que nos quitaron nuestras riquezas, cuéntame qué se siente ser Angelini. Pocas veces me había sentido tan violentado viendo un video de YouTube. Decía, dice Profitador, oye, sí, ¿no? Sí, dan ganas de meterse al programa, weón, y decir. Oh. De hecho, uno termina, se notaba que era como el. Hay uno que hace una defensa casi para la libertad de culto y de sí, no creer, pero. Y que era como el pesado, se nota que es como el juez sí. pesado de la instancia, pero uno le encuentra la razón. Pero iba pérdida ahí. Estaba pérdida. Decía, yo no voy a hacer catecismo en esto, esto es un chulo talento, dijo así. por fin alguien razonable, uno. Maldito Gama. Dice, muy merecido destruir a los no creyentes nuestro Dios de amor. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, po. El blog del Canuto ha hablado y con eso. Nos despedimos. Cuando canta la gorda, se termina la ópera. Oye, qué buena la ópera del otro día. ¿Le estoy diciendo gordo Gama? ¿Ah? ¿Le estoy diciendo gordo Gama? No, estaba diciendo como un dicho. No estoy diciendo que esté gordo Gama. Yo no conozco ese dicho y no me gusta. Cuando canta la gorda se termina la ópera. Viejísimo, lo dice Homero Simpson. ¿Y de qué se trata? De eso, que fue a ver la ópera. Pero ¿cómo entendía la ópera? Cuando canta la gorda te termina la ópera. Es un clásico de las caricaturas. Pero dice Homero Simpson. Grande Gama, manda saludo allá a Concepción. Sí, saludo. ¿Qué está diciendo, Gama? Que es grande porque ancho. Yo no tengo derecho para decir eso. Este es el único programa donde le hace bullying y disfrutan haciendo bullying a sus propios auditores y auditoras. Otra vez Porfi, por supuesto. Oiga, les recomiendo ahí la Jime, o más conocida como Te Prefiero Libre, que, gente, lean y voten por Axel, un niño de básica que representa su escuela oncológica con su cuento. Oncológica tiene que ver con el tema de niños con cáncer. Yo leí el cuento, está muy, muy... lindo. Tienen que votar, se meten a esta página, que se las retuiteo, y van en la parte superior derecha con su cuenta de Facebook, entran inmediatamente a votar por Axel ahí para que puedan ayudarlo ahí a ganar, que es de la escuela oncológica que está concursando, y un cuento muy lindo por lo demás. Ya nos despedimos. Nunca olvidar que los papes que les dieron los estudiantes cuando irrumpieron en el Ministerio de Educación. Un gran momento. No, pero no fue a él, fue a Joaquín Lavín. Ojo. Esto fue en el Diego Portales, en ese tiempo. O Gabriela Mistral, ya a esta altura, ex UNTAC. ¿Te acuerdas? Fue muy entretenido eso. Sí. Así que fue Joaquín Lavín. Incluso se discutió que no era la forma, que la violencia y todo eso. Lo habitualmente que se dice. Que son los mismos que ahora están pidiendo al ejército que intervenga. Uh-huh. Y recuerden, mañana hay una invitación a intervención artística que iluminará las huellas que dejó la dictadura en el Paseo Bulnes, uh-huh. en la Plaza Almagro. Se van a juntar ahí. Esto es mañana la tarde-noche, que está el colectivo de la gente que está trabajando hace como 3 años el tema de Bulnes. Así que si lo recomendamos también, mañana vamos a estar comentándolo acá en el matinal. Y mañana también son el aniversario de 50 años de Punto Final. También mandarle saludos. De verano, llegó la invitación. Muy agradecido a la gente de Punto Final. Va a ser en San Miguel finalmente. En San Miguel. El Museo de la Memoria rechazó porque iba a venir García Linera, vicepresidente de Bolivia, quien durante esta semana dijo que no iba a venir a Chile. Yo. Exacto. Sí, va a ser en el gimnasio del Liceo Andrés Bello, ex Liceo número 6, en el Metro Estación Miguel, Ricardo Morales, 3371, a las 6:30 de la tarde, también para que ahí sepan que se va a hacer el aniversario también de los 50 años de Punto Final. 50 años de una revista mítica de la historia de Chile, ligada en términos políticos al MIR, y que cumple 50 años, ¿no? Es menor. Está bien, sigue ahí en San Miguel, cumplen. Se va a generar el aniversario de la revista Punto Final. Uh-huh. Nos despedimos, chicos, los micrófonos para que puedan hacer su última descargo, intervención y saludos. Sí, lo de Bulnes, del Paseo Bulnes, se llama Bulnes Intervenido, el colectivo que desde el 2013 viene trabajando este tema de las huellas de la dictadura ahí en el Paseo Bulnes. Esto va a ser el viernes 25 a las 18 horas. ya en las piedras del artista Lorenzo Ver, ubicadas en el Parque Almagro. Y después, esperar lo último para finalizar, que los tratados cambian durante la historia, así que no digan que este tratado de 1904 no va a cambiar nunca, porque las fronteras cambian constantemente durante la historia de los países. Así es. Hasta hablando de cuando encararon a Bulnes en el ex Congreso, o en el Congreso acá en Santiago, porque la verdad, decirle ex Congreso es una falacia, porque ese Congreso sigue funcionando. Todas las comisiones prácticamente. La mayoría de las comisiones, por lo menos sí. que se hacen casi piola, se hacen acá en el Congreso de Santiago. Así es. Pues las otras están televisadas que se hacen en el Congreso de Valparaíso. Pero eso sigue funcionando todos los días. El Congreso acá en Santiago, que está ahí en. Por ahí por Bandera, con. ¿Cómo se llama esa calle que cruza ahí? Bandera, Compañía. Por ahí. Compañía Bandera. Sí. A eso se refería Elisa Monte, ahí lo precisa. Eso. Muy bien. Joaquín. Yo me despido, ha sido un gusto compartir con ustedes y frente al nacionalismo, internacionalismo, solamente eso. Así que tengan un buen día y que lo pasen muy bien. Y pueden escuchar, por supuesto, toda la programación también de acá de Radio Villa Francia, quédese con nosotros. Uh-huh. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos nosotros el día de mañana. Vamos a estar analizando el tema de La Haya con Maxi. Me parece que viene Alfonso, no estoy seguro. Nunca se sabe. En esto, antes que dice Gerardo Meravino envía algo, dice cosas que pasan en el Maule. Vandalizaron el monumento que hay a Augusto Pinochet en Linares. ¿Se acuerdan? Que generó una polémica el 11 de septiembre. Muy bien. Y hay un medio linarense, se llama así, el linarense, que dice, ¿debiera renombrarse la Plaza Augusto Pinochet en Linares? Señores de la región del Maule, vayan en un momento determinado a votar. Oiga, algunos dicen que hay que cambiarle el nombre por Francisco Franco. Sí, está lloviendo mucho. Vamos a ver si sobrevivimos en esta pasada con las goteras y todo eso. No. Esperemos que sí. Esperemos que esta vez no tengamos tantos problemas con la última. Y eso. Un abrazo fraterno. Atento también a las informaciones que podamos estar emitiendo en Radio Viva Francia. Saludo a la gente que escucha a las 6 de la tarde y a la gente que escucha a las 2 de la mañana, cada vez más. Y nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chau. Chau. Adiós. Al final de este viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará. Nuestros cuerpos hinchados de ir. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia.